podríamos hacer, ya es que ya ahorita ya tenemos llena la agenda. El 25 viene una poeta que la habíamos estado correteando mucho, mucho, mucho, que se llama Irma Pineda. Es una poeta zapoteca. Entonces, incluso con ella que Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos aquí en la caja de colores. Ya me va a ir a mi antiguo bote de tamales. Estamos aquí en la caja de colores transmitiendo en vivo hoy jueves 11 de marzo del 2014. Estamos aquí transmitiendo desde la cabina central, desde Nuestra Voz Radio. Este es un programa coproducido por el CORIDEC y Nuestra Voz Radio. Qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy vamos a tener un programa bien interesante, según nosotros, claro está. Vamos a hablar un poco del gran maestro Luis Villoro. ¿Qué demonios está pasando que en este año se nos están muriendo los grandes? Y como siempre digo, quedan los ojetes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se nos fue el gran maestro Luis Villoro. Hoy vamos a hablar un poquito de él, no como lo diría López Dóriga, por supuesto, ni como lo diría de la Micha, ni nadie de él. Vamos a leer uno de sus textos, vamos a hacer un poco de filosofía aquí en la cabina, vamos a leer el pensamiento moderno de Luis Villoro, filosofía del Renacimiento. Vamos a tratar de dimensionar el pensamiento de Luis Villoro. Tengo por aquí otros dos libritos, un coloquio que hubo de ética y diversidad cultural, compilado por León Olivé, compilado y producido por León Olivé, y también tenemos aquí un ensayo de Luis Villoro que se llama Aproximaciones a una ética de la cultura. Y este ensayo va muy de la mano con lo que pretende hacer el programa. Como siempre, amigos, pues ya saben, hay más cosas que decir que tiempo. Yo lo traje ilusionado en que voy a poder abordar todos los temas, pero desde una parte interior de mí me dice que no. Entonces, a lo mejor el siguiente programa abordamos la parte de la ética, que también fue una parte de la filosofía muy abordada por Luis Villoro, fue por lo que obtuvo una relevancia importante, digamos, mediática, pero a nivel de filosofía yo me quedo con el Luis Villoro de la epistemología. Esta parte interesante en donde él se arrojó a tratar de diferenciar, se arrojó a tratar de comprender el pensamiento, a tratar de comprender las etapas históricas, a tratar de comprender el quehacer y el pensamiento y los conceptos que estaban produciendo nuestros pueblos originarios. También tomó mucha relevancia con este libro importantísimo y leído hasta la fecha en la facultad que se llama Creer, Saber y Conocer, que si ustedes pensaban que es lo mismo, pues se equivocan. Creer es diferente a saber y mucho más a conocer. Pero probablemente de eso vamos a hablar más adelante y traigamos a un experto en epistemología para que nos vaya desmenuzando este proceso del saber, del creer y del conocer. También vamos a hablar un poco de el Día Internacional de la Mujer, que lo vamos a abordar desde otro tema. Si usted, amigo o amiga, se la pasó felicitando el 8 de marzo a las mujeres, permítame decirle que estuvo en un error. El Día de la Mujer no fue instaurado para andar felicitando a las mujeres, para andarles haciendo descuentos en las tiendas departamentales, para que comprara dos vestidos con el precio de uno, ni para que le anduvieran regalando rosas en la calle, en el trabajo, en la oficina, o para que las llevaran a un concierto de música y dijeran, oh sí, a ustedes las mujeres, los seres más bonitos de este mundo, los felicitamos en su día. Pues no, fíjense que de eso no se trata. Y precisamente lo que queremos hacer es una reflexión acerca de lo que significa el género, uno de los ejes fundamentales de este programa de la Caja de Colores. ¿Qué significa el género? ¿Por qué es importante tener una sociedad igualitaria y en relaciones equitativas? Y lo que estamos viendo el 8 de marzo es el producto de cuando desde las élites, desde cuando las instancias oficiales pretenden imponer un día justificando el género, justificando la igualdad. Y lo único que termina haciendo es absorbido por este capital monstruoso y termina transformándose en todo lo contrario, ¿no? Por un lado encontramos a las instituciones sacando informes, sacando cifras, diciendo que las mujeres ganan menos, que las mujeres sufren discriminación, y por el otro lado encontramos la parte comercial, la parte vacua, digamos que incluso hasta bien intencionada, pero recordemos que pues, de buenas intenciones está cimentado el camino al infierno. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar también con una querida amiga, Silvia Navarro, vamos a hablar sobre Ciudad Juárez, ella es originaria de allá, de Ciudad Juárez. Vamos a tratar de comprender qué significa Ciudad Juárez. Si bien es reducido el tiempo que tenemos aquí, vamos a tratar de hablarlo. Los compas de Palabras al Poder ya están haciendo una parte de esto con Israel Magaña. Galloso. Y Israel Galloso, un poeta espléndido. Ellos están haciendo una parte y nosotros vamos a venir a hablar como más de lo que sucede en lo cotidiano, qué se come, cómo se vive, dónde se divierte uno, sin que esto se deje de lado la parte de las mujeres. ¿Cómo es la vida en Ciudad Juárez? ¿Cómo es la vida de una mujer en Ciudad Juárez? ¿No? ¿Qué está pasando con la maquila, que es como la parte que mueve todo Ciudad Juárez con estos procesos en donde la maquila se está yendo? ¿Qué está sucediendo con el trabajo? Por ejemplo, hace 15 días que platicábamos en su casa, amablemente nos invitó al calor de unas cervezas, nos platicaba que en Ciudad Juárez no hay ruta de transporte público o es muy escaso y entonces la gente tiene que moverse en carro. Por ejemplo, nosotros, los chilangos, porque cabe aclarar que este programa lo hacemos desde la Ciudad de México. De repente nos podría parecer inverosímil que no hubiera transporte público, pero eso sucede allá. Y entonces todos estos son una serie de elementos que queremos presentarlos para que empecemos a comprender qué es lo que sucede en Ciudad Juárez. Por ejemplo, esta relación que tienen tan estrecha con los gringos, ¿no? Este ir y venir de los de Ciudad Juárez, de los chihuahuenses, a Estados Unidos y viceversa, de los gringos que pasan a divertirse, a darse, en fin, que ven a Ciudad Juárez como este patio trasero. O a lo mejor no, esta es una visión que tenemos desde aquí, desde el país, pero por eso es que consideramos relevante que viniera Silvia Navarro, una socióloga excelente, a platicarnos qué está pasando, que nos cuente cómo se vive en Ciudad Juárez. Lo mismo vamos a tratar de hacer con Tijuana, también tenemos ahí uno que otro amigo que lo vamos a tratar de convencer para que venga y nos empiece a platicar qué onda, qué se vive por allá. Quitar esta idea de que en el norte lo único que hay es carne asada y puteros, ¿no? También hay otra cosa, hay un sinnúmero de colectivos que están haciendo trabajo para reapropiarse de espacios públicos, que están haciendo una serie de actividades para tratar de ofrecer nuevas expectativas a los chavos, nuevas expectativas a las mujeres, nuevas formas de relacionarse entre hombres y mujeres. Y entonces esto nos parece bien valioso ponerlo. Mi compañera Natalia Mendoza llega en unos minutos, al parecer se resbaló con una cáscara de whisky por ahí en el camino, pero parece que ya se está recuperando. Entonces vamos a comenzar en unos segundos más ya de lleno con Luis Villoro. Enseguida vamos a darle. Sí, vamos a, pues, si no tienes inconveniente, vamos a un corte y inmediatamente regresamos. Nuestra voz, vale. Radio, la voz del pueblo organizado. Bien, ya estamos de regreso aquí en la Caja de Colores. Y mi compañera Natalia Mendoza ya está aquí en la cabina. Hola, hola. ¿Qué estuvo la cáscara de whisky con que te resbalaste, Natalia? Pues hasta quedé ronca, así de... estaba buena. Pues nada, ya estamos aquí. Muy contentos, muy contenta de estar con ustedes. Pues vamos a empezar hablando un poquito de este rollo del Día de la Mujer, ¿no? Entonces, básicamente nada más queremos como dejarlos un poco pensando al respecto de qué cosa es este rollo del Día de la Mujer. Surge a raíz de unas trabajadoras que están exigiendo que se cumplan sus derechos y... Ahora lo que estamos viendo es que se está convirtiendo en un día comercial, ¿no? En una cosa totalmente frívola. Incluso a mí me asombró que por ahí en Facebook había unas felicitaciones en la cual se hacía alusión a que el único papel de la mujer pues es el ser madre, ¿no? Entonces decía felicidades y no sé qué a las mujeres que son madres y etcétera, como si una mujer no tuviera actualmente otros papeles, no hubiera miles y miles de mujeres que tienen otros papeles. Aquí mismo en nuestra Voz Radio hay un montón de conductoras y eso es una cosa como bien padre que hay que decir de aquí, ¿no? Que aquí es por igual, o sea, aquí no encuentro una diferencia, ¿no? Y sin embargo en muchos lados no es así. Entonces, y de repente estos mensajes de que la mujer únicamente es la madre, de que la mujer únicamente es la ama de casa, pues atentan contra todas estas luchas que se vinieron dando, ¿no? No sé si quieras agregar algo, Ibrahim, yo vengo aquí corre, entonces ustedes disculpen si estoy así como muy agitada y acalorada. Yo pensé que era tu nueva forma de conducir, No, bueno, básicamente… Hacer la reflexión acerca de que esta idea del género, esta idea del Día de la Mujer, no es para felicitar a las mujeres, es para hacer conciencia de las desigualdades que implica esta sociedad. Pero habría que cuestionarnos si es necesario remarcar este aspecto del Día de la Mujer. ¿Tú qué piensas, Natalia? ¿Por qué es importante decir que es el Día de la Mujer? A ver, vamos a hablar en términos claros, ¿no? Por una parte, estamos hablando de que las mujeres ganan menos, de que las mujeres tienen 2 o 3 jornadas de trabajo en un mismo día. Hablamos de que hay una victimización de las mujeres, ejerce violencia contra las mujeres. Pero, ¿cuál sería el enfoque que te interesaría a ti que se remarcara en el Día de la Mujer? Pues… Lo que pasa es que el Día de la Mujer no es una celebración, entonces eso de entrada es algo muy chistoso, ¿no? Cuando se dice felicidades, mujeres, etcétera, sino es una rememoración, o como su nombre lo dice, una conmemoración, es decir, acordarnos de que existen una serie de derechos y de que existen una serie de cuestiones que no están presentes en toda la sociedad. Esto que les decía, bueno, yo pongo de ejemplo aquí nuestra Voz Radio porque yo es lo que tengo a la mano, ¿no? Entonces, aquí hay conductoras y hay conductores por igual. Y lo mismo producen los contenidos una mujer que un hombre. Lo mismo lo conducen, lo mismo lo dirige una mujer que un hombre. Sin embargo, hay muchos sectores en la sociedad que eso no se da y eso es lo que se está buscando. Y el dedicar un día a las mujeres es dedicar un día a decir… Nos falta camino, nos faltan muchas cosas. Hay muchas mujeres a las que sus derechos no se les están tomando en cuenta, simple y sencillamente por ser mujeres. Como por ejemplo el caso que tratamos la semana pasada de Yakiri Rubí. A ella simple y sencillamente no la pelaron porque pues era una vieja. Entonces dijeron, ay, esta vieja loca, que no sé qué, que la fregada. Y a final de cuentas le voltearon la tortilla, ¿no? Entonces, como ella, hay miles. Por ejemplo, también en Guanajuato… Hay se formó un mini colectivo de mujeres, como de 4 mujeres, que fueron arrestadas por haber abortado. Algunas de ellas abortaron, tuvieron abortos espontáneos y algunas de ellas creo que sí fue provocado o alguna cosa así. Pero a lo que voy es que este día es como de acordarnos de todas esas cosas que quedan pendientes, no tanto de decir así como si fuera nuestro cumpleaños o como si fuera el Día del Amor o entonces, alguna cosa. Entonces no te felicito el Día de la Mujer, te regalo una rosa y te digo felicidades, eres el ser más valioso de este mundo porque trajiste a esta tierra a unos hijos a sufrir y todo eso. No, porque creo que para eso está el Día de la Madre. Creo que para decir, pues es que, sí, digo, más allá de que nos pongamos después a platicar acerca de la utilidad que tienen los días de algo, ¿no? El Día de la Madre o el día, no sé, del amor o todas estas cuestiones frívolas, pues no, en sí, este día no es, de hecho, para felicitar, y si no, no me felicites. No, pues es que precisamente es eso, ¿no? El Día de la Mujer como que se está incluyendo por esta voracidad del capital. Claro. Entre los días de la madre, el día del amor, ya va a pasar a formar parte de un día comercial, ¿no? Y es lo que decíamos un poco al principio del programa, ¿cuál es de repente la utilidad de decir este tipo, de nombrar, de instaurar este tipo de días cuando son absorbidos totalmente por el capital? Porque no hay una intención clara de cambiar las cosas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí hay dos cosas. En primer lugar, eso es cierto, no recuerdo qué autor era el que decía que el capital es canijo y tiende a absorber todas las oposiciones que tiene, ¿no? O todos los movimientos que van incluso en contra de él tiende a absorberlos. Entonces, esa es una. Pero, por otro lado, sí, o sea, yo sí le veo la importancia a que haya un Día de la Mujer porque se recuerda todo el camino que falta por recorrer para que haya una igualdad, ya no digamos nada más entre hombres y mujeres, sino también entre todos los géneros que existen. Pues sí, ¿no? Pero el problema entonces tendría que ser el Día del Género, ¿no? Porque digamos que al nombrar el Día de la Mujer, pues estás delimitando a una parte de la sociedad, digamos a la mitad, ¿no? Claro, estás delimitando a la parte de la que le ha ido mal. El problema es por un lado, el problema que yo veo es, no hay una definición clara de por qué se está haciendo ese día, porque probablemente a los que dirigen a las instituciones, a los responsables de las instituciones y de las entidades de gobierno, no tienen claro o probablemente ni les interesa, ¿no? Por el otro lado vemos las reacciones iracundas de varias ONGs, con o sin razón, no lo sé, no lo voy a calificar, para decir, no, pasa esto, esto, esto y esto. Es evidente y no se va a borrar esa realidad. Pero por el otro lado está la otra parte de la población. ¿Y qué le decimos a la otra parte de la población? ¿Qué conceptos usamos? ¿Cómo empezamos a introducir una nueva convivencia, una nueva forma de relacionarse entre hombres y mujeres, ¿no? Si todo el día, por ejemplo, todo el Día Internacional de la Mujer, ánimas que oyéramos nada más la problemática en que se encuentra, ¿no? Pero nos la pasamos felicitándolas, ¿no? Y oyendo felicitaciones a diestra y siniestra y pendejadas mucho más grandes. Pero ¿en dónde salen las instancias públicas a decir hoy que es un día importante, vamos a desarrollar estas políticas públicas de inclusión, ¿no? Lo que pasa es que es como todo. Acuérdate que muchas cosas no las están haciendo las instancias públicas, ¿no? Digo, finalmente nosotros estamos aquí en una radio independiente porque las instancias públicas no nos están abriendo espacios a muchas personas. Entonces, no vamos a esperar a que salga el Instituto de la Mujer o a que salga la Secretaría de Desarrollo Social o el Instituto Indigenista, que no sé ahora cómo se llama, ¿no? No vamos a esperar a que ellos lo hagan, sino más bien esto es una tarea de la sociedad y una tarea de las organizaciones no gubernamentales de recordar por qué se está conmemorando. Y yo sí le sigo viendo la importancia. Sí, es un sector nada más de la población, pero es el sector a que dentro de este sistema social machista le ha ido peor, ¿no? Que son las mujeres. Entonces, por eso se conmemora a ellas. Por eso no se conmemora un Día del Hombre. Porque finalmente sería absurdo. O sea, yo estoy en contra de que se conmemore absolutamente ni madres. O sea, pero es que es un recuerdo de lo que falta, de lo que pasa. Desde las instancias civiles, y obviamente tenemos que abordar y exigirle a las instancias públicas que haya políticas públicas encaminadas a lo que desde nosotros creemos hay que resarcir. Si bien nosotros no tenemos la verdad absoluta, sí es importante decir, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer entre gobierno y sociedad civil para solucionar este tipo de cosas. Y el problema con este Día de la Mujer, con el Día del SIDA, con el Día de los Putos, con el Día del Caramelo, con el Día del Medio Ambiente, es que se trivializa todo, ¿no? Y la mejor forma de dejar de lado las cosas es trivializándolas. Ese es el gran problema que yo veo como gente que trabaja el género y la cultura. Por ejemplo, ¿de qué chingas nos sirve tener un día dedicado a la cultura por la UNESCO? Absolutamente de ni madres, porque no se están desarrollando políticas públicas desde el lado de gobierno. ¿De qué está sirviendo el Día de la Mujer en este sentido y con esta visión de la política pública si no se están instaurando programas, no se están desarrollando políticas públicas que aminoren esto? Ese sería como el cuestionamiento, porque si bien sí ha habido como un endurecimiento de las penas hacia ciertas conductas violentas hacia las mujeres, uh-huh. Eso, si hacemos una revisión histórica de los últimos 15 años, no ha disminuido en nada la violencia hacia las mujeres. Eso es lo que estaríamos ahorita cuestionando, ¿no? Que se revalore y se resignifique este 8 de marzo, ¿no crees? Sí, bueno, el que lo cuestionemos tampoco quiere decir que, bueno, yo no lo considero totalmente inútil, ¿no? Sin embargo, sí sigo cuestionando el uso que se le da, el uso oficial, el uso frívolo y etcétera, etcétera, porque finalmente el sistema capitalista eso es lo que hace. Cuando no puede con algo, se le une, como dice el refrán. Si no puedes con ellos, úneteles. Entonces, lo asimila y lo convierte en algo frívolo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues simplemente decir, a ver, un momento, esto no es pachanga, ¿no? Esto es un día de reflexión, es como el 2 de octubre, que ahora también ya es una cuestión también totalmente frívola, sí. Casi, que todos ya está en Televisa, octubre, ¿no? Ya casi en Televisa también dicen… ¿Cuál de los 2 de octubre es del de 68 o el de Mancera? Que también se ah, caramba, ya hay dos, sí es cierto. No, bueno, es que ese está muy reciente, entonces el 2 de octubre de 2000… Vamos a ver a Jacobo Saludowski en una marcha, diciendo que él también estuvo en el 68, entonces, ¿no? Entonces esa es la cuestión, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues no dejar que eso suceda y empezar a decir, a ver, un momento, esto no es pachanga, claro. Esto no es un vacile, y como que me felicitas, pues mejor vamos a ver qué hacemos para, ¿cómo se llama?, para salir adelante y que el machismo no se joda ni a las mujeres ni a los hombres. Sí, claro, yo por lo pronto en la casa a mi esposa le voy a decir, te voy a ayudar a lavar los trastes. No, pues ya después vamos a hablar de ahí del lenguaje, ¿no?, de la ayuda… O de las obligaciones, ¿no? Vamos a hacer un programa especial acerca de diferencias entre ayudar y cumplir con las obligaciones. Claro, esa era la provocación, ¿no? Por ejemplo, pues vamos diciendo, ¿qué te parece si echamos al aire un concepto ahorita de el género, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿qué significa ayudar o colaborar? ¿Cuál podría ser la diferencia? Digamos, para empezar a abonar el camino en esto de la trivialización del Día de la Mujer y de que todas ustedes son bien bonitas y son el ser más precioso que ha dado la tierra y Dios y el Palacio de Hierro y todo eso, invirtámoslos y hablemos, por ejemplo, del trabajo doméstico, ¿no? La diferencia que siempre dicen, oiga, señor, ¿y usted le ayuda a su esposa en la casa? Pues sí le ayudo, fíjese que… Sí le ayudo. Ajá, sí le ayudo, ¿no? Pero no tendría que ser el concepto de no tendríamos que usar esta palabra de ayudar, ¿no? Tendríamos que hablar, por ejemplo, de trabajo compartido. Sí, así es, de obligaciones más bien, ¿no? O sea, pero de obligaciones compartidas en ambos bandos, como cuando tuvimos a los de Moresby que nos platicaban un poco acerca de eso, ¿no? De cómo se deben de compartir las obligaciones para mantener un hogar. ¿Y cuáles son esas? ¿Son las obligaciones económicas? ¿Son las obligaciones de cuidados? Lo que le llaman la economía de cuidados, que quiere decir estar al pendiente de las personas que no pueden valerse por sí mismos, llámese menores de edad pequeños, ¿no? Bebés de menores de 5 años, etcétera, llámese adultos mayores, ¿no? Entonces, hay como más que, a mí me gustan esas teorías que hablan más que de roles de género, hablan de roles sociales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los roles sociales? Los roles laborales, la economía de cuidados, como les decía, los roles domésticos, es decir, hacer la comida, lavar, lo que sea, ¿no? Entonces, para mantener un hogar se requieren los roles económicos o los roles laborales, se requiere la economía de cuidados y se requieren los roles domésticos. Entonces, eso se tienen que dividir entre las personas adultas responsables del hogar. Y si son dos hombres, dos mujeres, una mujer o un hombre, pues se tiene que dividir por igual. Tanto con quién pone la lana como quién plancha, quién lava, quién cocina, ¿no? Sí, pues bueno, miren, esta es una nueva dinámica que vamos a tener aquí en la Caja de Colores. Vamos a empezar a trabajar con conceptos de género aquí en la Caja de Colores, porque, no sé, es como bien importante empezar a dar estas definiciones. Por ejemplo, lo que decías ahorita, Natalia, cuando vino Moresby, ¿qué es la violencia en la familia, ¿no? A lo mejor para todos nosotros resulta que es cotidiano, que no pasa nada cuando llegas y te refieres a alguien, ya sea a la esposa o al esposo, al hijo, a la hija, a la mamá, al padre, de una forma, ¿no? Sírveme, haz esto, haz el otro, ¿no? No me estés chingando. Pues esa uh-huh. es la forma común que tenemos de relacionarnos. Pero realmente, una de las labores que queremos desarrollar aquí en la Caja de Colores, pues es empezar a visibilizar esto y no a generar un nuevo lenguaje, como dicen los institucionales, que creen que con renombrar las cosas se van a cambiar las realidades, ¿no? No, más bien es apropiarnos de el significado que ya tenía, ¿no? Sí. Porque ahora resulta que muchos conceptos ya significan otra cosa. Incluso por allí hace algunos meses estaba leyendo que en el Vaticano estaban diciendo que había que apropiarse del concepto de lo laico. Y eso significaba que iban a hacer un nuevo concepto de lo laico. ¿De Así qué es. Significaba laico? Yo dije, ah, chihuahuas, pues entonces ya no significa lo sí, mismo. O como... ya no le llamo sirvienta, le llamo trabajadora Ajá, doméstica, sí. pero de todos modos me la cojo en la noche, ¿no? Entonces, O de todas maneras le dices, ay, tú, a ver, tráeme las cosas, ¿no? Despectivamente. Sí, sí. Y tú o... comes en la cocina, ¿no? No, que de hecho, esperemos en... después de... iniciando abril... les vamos a traer un artículo que precisamente habla de eso, que dice, ¿se puede ser feminista y tener sirvienta? Bueno, lo dice de otra manera, porque pues precisamente tú hablas de los eufemismos, entonces lo dice de otra manera, dice, ¿se puede ser y tener doméstica o algo así? ¿No? Entonces, está muy interesante y precisamente habla de eso. Y tiene que ver con esta cuestión del sistema capitalista que les decíamos, porque es una manera en la cual la servidumbre en casa, ¿no? Es otra manera en la cual nosotros nos apropiamos del trabajo de alguien más, porque finalmente estas personas no están ganando lo que tendrían que ganar de acuerdo a las horas y al esfuerzo empleado en esa labor. Sí, claro. Por ejemplo, otro de los tipos de violencia que hay, que a lo mejor nadie repararía en esto, es la violencia de los hijos hacia las madres o hacia los padres, ¿no? En especial vamos a marcarlo ahorita hacia las madres. Si llegas de la casa, vamos a hablar de un hijo de 15, 20 más o menos años. Ya llegué, sírveme. ¿Por qué? Porque tú eres mi mamá, porque tú tienes esa obligación, ¿no? Por ejemplo, esto que es tan cotidiano y que es tan de lo común, no necesariamente implica que estamos en una relación igualitaria, porque estamos hablando de unas supuestas obligaciones de género que tiene en este caso la madre para con el hijo, ¿no? Cuando no necesariamente tiene que ser así. O la otra de, tú no hagas eso, mijita, porque eso es de hombres, ¿no? No te vayas a madrear una mano tratando de arreglar el lavabo, tratando de recoger cualquier cosa, ¿no? Sí, pues es precisamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y pues vamos a seguirle. A mí me gustaría ya que termináramos ya con aquí con el tema del Día de la Mujer y siguiéramos con la agenda y les vamos a poner por ahí una rolita que habla precisamente de los trabajos de los hombres, pero permítanos tantito. ¿Vamos a corte? Un corte. Entonces nos vamos a un corte, pero... Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escúchanos en www.nuestravozradio.org y síguenos en Twitter, @nvozradio, y en Facebook, / Nuestra Voz Radio. Llámanos al 46 18 40 40. Bien, ya estamos de regreso aquí en la Caja de Colores. Estamos aquí, José Manuel Dib. Hola, no te presenté, José Manuel, ¿cómo estás? No importa, pero aquí estoy con mucho gusto. Saludarte a ti, a Natalia, al auditorio. A Natalia Mendoza está aquí. ¿Cómo estás, Natalia? Ok, después de que estuvimos aquí discutiendo. Sí, ya saben que estoy aquí. Hola. Bueno, ya saben, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, / Nuestra Voz Radio, o en Twitter, @ Nuestra Voz Radio, o también por la Caja de Colores, en el Facebook, / La Caja de Colores, o en Twitter, de Colores La Caja. También les recordamos que este programa se retransmite o lo subimos al internet y lo pueden encontrar en iVoox, iVoox. Ahí ponen B de vaca. De colores y aparecen los audios. Tenemos ya las entrevistas con Horacio Franco, con Moresby, con la revista Sapiencia, con Rojo Córdoba, que esa fue una entrevista bien interesante, no por lo que nos dijo, sino por lo que nos dejó pensando. Rojo Córdoba, bien interesante, y esa, a partir de eso lo uso como pretexto para hablar de Luis Villoro. ¿Por qué vamos a hablar de Luis Villoro? Como ya les decíamos al principio del programa, una, por la indignación que me causó a mí escuchar en los medios de comunicación cómo se referían a Luis Villoro como el filósofo de las izquierdas, el filósofo que estuvo cuando Marcos. Pero al final terminan siendo comentarios vacuos, porque no hablamos nada de su pensamiento, nada de su obra. Y esto lo entrelazo con lo que hablábamos con este Rojo Córdoba, a partir de ciertos estadios del conocimiento, ciertos contextos históricos, y creo que es importante regresar a las fuentes, ¿no? Ir conociendo cómo es este proceso de conocimiento, cómo se dan estos estadios o cómo se van superando estos estadios, en este caso de la Edad Media a la Modernidad, que es de lo que nos vamos a encargar sucinta y rápidamente. Y para eso vamos a hacer un poco de filosofía con Luis Villoro, que está aquí de invitado en su libro, no vayan a creer que en persona, y vamos a hablar del pensamiento moderno. Este es una serie de ensayos de Luis Villoro y se llama Pensamiento Moderno, Filosofía del Renacimiento. ¿Cómo vamos a hacer un poco de filosofía con Luis Villoro? Vamos a leer el ensayo número uno, que se llama La pérdida del centro. Voy a ir relatando, bueno, voy a ir leyendo pequeños fragmentos y nos vamos a detener a analizarlos, ¿no? Si ustedes tienen una duda, una mentada de madre, creen que estoy tergiversando a Luis Villoro, pues ya saben, por el Facebook, por el Twitter, porque en persona pues no me gusta mucho. Entonces, manden sus comentarios. Si quieren que leamos algún filósofo, algún escritor, algún algo, pues también mándelos. Más vale tarde que nunca, a lo mejor no es ni mañana ni pasado, pero en algún momento lo leeremos. Y ya sin darle tanta vuelta y sin enrollarnos como manguera de bombero, vamos a empezar con Luis Villoro. En este ensayo se llama La pérdida del centro y dice así: la figura renacentista del mundo no podría entenderse sin una referencia a la imagen que la precedió. Antes del Renacimiento, el cosmos y la sociedad humana se presentaban bajo la figura de un orden finito, en donde cada cosa tenía su sitio determinado según relaciones claramente fijadas en referencia a un centro. Aquí nos detenemos un poquito y vamos a recordar que antes del Renacimiento y de la Modernidad estaba una época que era la época medieval, en donde todo estaba determinado a un orden establecido, en donde los herreros eran herreros, donde los carpinteros eran carpinteros, donde había una aristocracia que siempre iba a ser aristocracia. Recuerden, amigos, que el mundo no ha sido como lo conocemos hoy en día, que tenemos esta idea de democracia, de libertad, de participación, en donde todo el mundo o donde cada persona puede ser lo que ella determine de acuerdo a sus circunstancias. No, en esta época del medioevo todo estaba íntimamente relacionado a un orden, a una idea de orden, en donde a uno se le confería una acción dada y una acción determinada de acuerdo a Dios. No se nos olvide que Dios era el eje rector en la Edad Media de todo lo que sucedía. No había más allá de Dios. Dios era todo lo que circundaba. De ahí que el rey, por ejemplo, era rey por mandato divino, por mandato de Dios. Vamos a seguir en el ensayito de Luis Villoro. Pensemos primero en la fábrica del mundo físico. El universo medieval estaba constituido por dos niveles de ser completamente distintos, sujetos cada uno a leyes propias. El mundo sublunar, es decir, la Tierra, obedecía a ciertas leyes físicas expuestas por Aristóteles y continuada siendo esencial por la física medieval. El mundo sublunar estaba rodeado por siete esferas. A ver, aquí un torito, ¿cuáles eran las siete esferas de las que habla? ¿No? ¿Cuál era la astronomía antes de la astronomía ptolomeica, por ejemplo, ¿no? A ver, si ustedes saben, échenos un mensajito al Facebook o al Twitter. Por siete esferas. En cada una partícula de materia constituía un cuerpo celeste, pero tenemos que imaginárnoslas como si fueran cáscaras cerradas. Estaban constituidas por un material sutil y transparente. Giraban todas ellas con movimiento regular. Estas siete cáscaras concéntricas, la una respecto a las otras, correspondían a las órbitas que describían en torno de la Tierra. Según la astronomía ptolomeica, los cinco planetas conocidos entonces, la Luna y el Sol, ya les adelantamos dos de estas esferas. Más allá de la séptima, estaba la última esfera. Era la esfera de las estrellas fijas, en la cual podríamos encontrar todas las luminarias celestes. Y más allá, solo la presencia de Dios. El mundo físico tiene pues un límite preciso. Aquí vamos a detenernos un poco. Para nosotros hoy en día esto puede parecer absurdo, porque estamos inmersos o está en nuestra cotidianidad el concepto de infinito, aunque no tengamos a detenernos de repente, para nosotros es común. Pero recordemos que en la Edad Media había el concepto de finitud, es decir, la Tierra no era circular, el universo no era infinito y todas las tendencias, todas las ideas epistemológicas de descripción del mundo tendían a esto. Aquí, ¿por qué es importante seleccionar esto? Porque antes de criticar a la Edad Media, antes de condenar a la Iglesia y a todas las instancias que pertenecían a la Edad Media, a estas instituciones, en este caso las religiosas, tenemos que entender cómo se entendía el mundo. La idea de ciencia no es la misma que teníamos en nosotros. Por eso es tan importante Luis Villoro y esta serie de ensayos. Porque él está tratando de decir que antes de juzgar, tenemos que entender los procesos epistemológicos o los procesos de conocimiento y de cómo entendían el mundo cada época. Era lo que hablábamos un poco con Rojo Córdoba hace 8 días. No podemos citar a la poiesis aristotélica sin contextualizarla. No podemos citar a los juglares del medioevo sin contextualizarlo. No podemos traerlos nada más de repente o citarlos nada más de repente para justificar una idea. Si bien la idea del arte y de los artistas, en este caso las vanguardias, no son criticables desde un punto de vista artístico, sí pueden ser criticables desde un punto de vista estético. Y aquí entra la importancia de Luis Villoro y este ensayo. Tenemos que entender qué sucedía, cómo sucedía, para después poder hacer una crítica. En filosofía, de repente hablamos que hay dos tipos de crítica: la crítica interna y la crítica externa. La crítica interna es aquella que critica o se cuestiona los cimientos de una teoría del conocimiento. Es decir, ¿por qué el cielo o por qué el espacio es infinito? Pues vamos a criticarla desde adentro. En este caso, una crítica a la Edad Media es ¿por qué tiene que haber una idea de Dios que lo rija todo? Esa sería una crítica interna. Una crítica externa, podríamos hablar de cuando criticamos desde afuera con otros parámetros de conocimiento esa forma de actuar de este contexto histórico o de esa sociedad. Por ejemplo, vamos a traer un poco a lo cotidiano. Bueno, ni tan cotidiano. ¿Cómo había una crítica desde los sistemas comunistas a los sistemas capitalistas? Desde un sistema comunista se elaboraba una crítica acerca de las condiciones de vida, de las condiciones de gobierno y de las condiciones de comunidad y de cultura que había en los sistemas capitalistas. Y viceversa, podríamos hablar que esa es una crítica externa. Pero la crítica externa, el chiste, es citar las particularidades de esta idea. No podemos agarrar y hacer una crítica desde lo que nos parece. Tenemos que hacer una crítica desde lo que conocemos, no desde lo que nos parece. Esta es como una de las relevancias que encuentro yo en Luis Villoro. Vamos a seguir hablando de Luis Villoro. El mundo físico tiene pues un límite preciso. Es como una cajita, como una de estas muñecas rusas o polacas en las cuales al abrir cada una se encuentra otra exactamente igual. Al abrir esta, otra más, y así sucesivamente hasta llegar a una muy pequeña que es, por así decirlo, el centro o el núcleo de toda muñeca. Así en el mundo físico podemos imaginarlo como si estuviera constituido por una última esfera perfectamente limitada y cerrada, fuera de la cual ya no hay absolutamente nada y dentro de la cual se encuentran circunscritas otras tantas esferas hasta llegar al núcleo de todo, la Tierra. El mundo es limitado y tiene un centro. Dentro de esta arquitectura, cada cosa tiene un sitio asignado. Esto ya lo estábamos hablando hace rato. Hay un orden en el ser. Cada ente tiene que ocupar su lugar natural. Este lugar natural es designado por Dios y no se cuestiona. Es decir, aquí estamos viendo una diferencia entre cómo pensaban en el medioevo y cómo pensamos ahora. Podemos extrapolarlo. Nosotros, en este momento, podemos pensar ser lo que queramos. Un médico, un soldado, un filósofo, un conductor de radio, un abogado. En ese momento, no. Tú nacías y pertenecías a un estamento. Pero esto no era por... La justificación que había en esto no era de los hombres, era de Dios. Y entonces eso no se cuestionaba. Por eso la importancia del Renacimiento, porque empezó a haber una serie de pensadores que empezaron a cuestionar todo. Empezamos con Nicolás de Cusa, con Kepler, con Copérnico, con, en fin, se me escapan, Galileo, claro está, ¿no? Empezaron a cuestionar esto y empezaron a hacerse la pregunta, ¿y qué pasa si? ¿No? Esta pregunta que a nosotros se nos hace tan común, tan a la mano, en ese momento no era tan a la mano. ¿Qué pasa si la Tierra no es cuadrada? ¿Qué pasa si hay algo más? ¿Qué pasa si yo quiero ser otra cosa? Estas fueron las primeras preguntas que empezaron a hacer temblar toda una época, que fue el medioevo. Regresamos a Luis Villoro. Dentro de esta hay un orden que es natural. El mundo sublunar rigen leyes diferentes a las del mundo celeste, pues en el cielo habitan cuerpos de una inteligencia sutil que por otra parte duran en sus revoluciones la eternidad. Por lo contrario, en el mundo sublunar rige la generación y la corrupción. En él nada es eterno, todo dura un lapso finito. Cada ente obedece a su naturaleza, la cual está regida por leyes que no pueden rebasar. Es esto que hablábamos. Tú perteneces a un determinado estamento, tú eres un humano y por tanto estás sujeto a estas leyes. Leyes divinas justificadas por Aristóteles y después por los tomistas. Pues bien, a imagen de esta fábrica cósmica, el hombre medieval considera la arquitectura humana. También el mundo concreto del hombre es un mundo finito, en el que todo ocupa un lugar preciso en relación con un centro y con una periferia. La Tierra es vista como una superficie limitada, en el centro de la cual existe un lugar privilegiado. Algunos lo colocan en Jerusalén, por ser allí donde Dios, hecho hombre, redimió a la humanidad. Otros lo sitúan, en cambio, en Roma, por ser el centro de la cristiandad y del imperio, o sea, Roma o Jerusalén. Aquí vamos a detenernos tantito. ¿Por qué Roma? ¿Por qué Jerusalén? Porque si bien no se nos olvide que un gran componente, un gran justificador era la religión, y en este caso la religión cristiana. Vamos a dejarlo cristiana para no meternos en Honduras de si era católica o si era bla, bla, bla, bla. Vamos a dejarlo en Cristo. Y aquí, ¿por qué había una diferencia entre Roma y entre Jerusalén? Porque Roma era la capital política, porque Roma era la capital del poder. Por eso se trataba de justificar ahí. En cambio, Jerusalén era la capital espiritual, la capital donde el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios vino a la tierra para salvarnos, para redimirlos. Y en cambio en Roma es donde se instauró el imperio. Por eso es esta diferenciación que no es gratuita, amigos, y que al final vemos que se impuso la visión de Roma. Hasta la fecha sigue estando ahí el imperio. No se nos olvide, tenemos aquí al ladito al imperio gringo, pero allá en Roma está el imperio que controla las almas, ¿no? Entonces esto no es gratuito, esta distinción entre Roma o Jerusalén. Está bien chingón este libro, yo creo que por tiempo pues, no voy a acabar de leerlo. A lo mejor le vamos a seguir un poquito más adelante. Pero sigamos. Pues bien, la sociedad humana, de modo semejante, es una sociedad jerarquizada en donde cada estamento ocupa su lugar. Hay una relación clara entre los siervos y los señores y, sus superiores feudales, y estos y el rey, y el rey y el emperador. La mejor imagen de esta sociedad sería seguramente la que aparece en esos autos sacramentales de la Edad Media que pasaron después al Renacimiento y luego a la literatura barroca. Uno de ellos se recoge en la obra de Calderón de la Barca, El Gran Teatro del Mundo. Si no la han leído, no se la pierdan, porque esta obra tiene algo de lo genial, que sobrevive a las épocas, ¿no, Deep? No sé cómo piensas tú. La podemos seguir leyendo y nos podemos seguir regodeando en ella, y podemos encontrar no solamente la experiencia estética, sino también esta visión tan peculiar de lo que sucedía en ese momento, ¿no crees? Calderón de la Barca es indudablemente el hombre que mejor traduce al teatro el pensamiento cristiano. Si ven La vida es sueño, es una síntesis maravillosamente lograda, genialmente lograda, de los principales textos del cristianismo. De cómo, por ejemplo, Calderón de la Barca logra explicarnos, mostrarnos cómo el cristianismo, entre otras tantas muchas cosas, se comió la concepción platónica. Claro. Segismundo es verdaderamente el hombre que está en la caverna viendo solo su propia sombra, que diría Aristóteles, ¿no? Yo que diría Platón. Platón. Y entonces, Calderón de la Barca es un dramaturgo genial. A ratos, francamente, a mí me gusta más incluso el propio Shakespeare, por lo claro de su pensamiento y por la capacidad que tiene de darles, de encarnar en personajes categorías muy complejas. Entonces, la recomendación para ver a Calderón de la Barca es de ya: El Gran Teatro del Mundo, La vida y sueño, El mejor alcalde del rey, etcétera, etcétera, ¿no? Gran teatro. Yo me quedo con La vida y sueño, no sé, a mí me fascina ese. Sobre todo el monólogo de Segismundo, que es algo portentoso. Así es, así es. Vamos a regresar rápido al texto. El autor de la trama otorgó a cada quien su papel en la comedia. Ese es Dios, naturalmente. Hay un apuntador encargado de repetir a los actores el papel que deben desempeñar, es la conciencia. Y cada quien, al entrar en escena, se viste del traje que le corresponde según el lugar que le está asignado. Entra en escena, tiene que desempeñar brevemente su papel y hace mutis. Es un buen actor y será premiado por quien repitió los papeles. Aquel que desempeña exactamente la función que le corresponde, quien tiene el papel de labrador, debe ser durante toda la representación el mejor labrador posible. Aquí vamos a detenernos un poquito de ver. Esta idea de que cada quien pertenecía a un estamento y que no podía ser rebasable, tenía sus recompensas. Es decir, si tú eras un buen cristiano, te ibas a ganar un pedazo de cielo. Si tú eras un buen gobernante, te ibas a ganar tu pedazo de cielo. Y no había... Lo que pretendía esto era hacer un círculo cerrado en donde no cupieran pequeñas rupturas para descarrilar al rebaño, ¿no? ¿Cuál es tu recompensa si eres un buen ciudadano? Te vas a ir al cielo. ¿Cuál es tu recompensa si eres un buen gobernante? Te vas a ir al cielo. Pero aquí entraba un pequeño detalle que vamos a hacer, que provocó un cisma. La compra de cachitos de cielo, ¿no? En donde si tú habías tenido un resbalón, un pequeño resbalón, podías ir con el sacerdote y decir, oiga, pues qué cree, fíjese que me fui chueco acá y que la esposa del vecino pues estaba muy guapa y pues que me la eché. No te preocupes, hijo mío, aquí puedes comprar el perdón y puedes acceder. Esta cosa que nos puede parecer insignificante fue una de las cosas que originó una de las mayores rupturas, y yo creo que una de las revoluciones que no ha sido tan estudiada, bueno, sí ha sido tan estudiada, pero no se le ha dado la difusión que corresponde, el cisma cristiano. Cuando Lutero dice, no puede ser así. Entre otras cosas, Lutero tenía intereses políticos claros, pero esta onda de comprar el perdón fue uno de los aspectos que justificaron la ruptura. Entre otros, también el acceso al libro que promulgó Lutero, ¿no? Así es. Entonces, esto es importantísimo para irlo recalcando. La filosofía es interesantísima, pero creo que tenemos que ir cortando. Yo que lo que les propongo, amigos, es que sigamos leyendo otros pequeños fragmentos de este texto de Luis Villoro que no tiene empacho, porque me parece bien relevante que vayamos entendiendo cómo se dan los procesos de conocimiento. Y por ejemplo, esto que se dice tan fácil, de que en el medievo no había nada y que después vino la modernidad y lo cambió todo, no fue como así de repente. Hubo en medio una etapa de un esplendor total que fue el Renacimiento. Y que sin el Renacimiento lo que nosotros somos ahora, la forma en que pensamos, no se habría dado. Si no hubiera estado ahí el método copernicano, esta enorme forma de tratar de medir el mundo, de decir las cosas no son por voluntad divina, el mundo está ahí para apropiárnoslo. Nosotros tenemos que descubrir las leyes de la naturaleza, ya no son las leyes de Dios, ya hay procesos científicos en donde el conocimiento va a estar sustentado en la naturaleza, en donde nosotros vamos a hacer una pregunta ya no a Dios, ya no le vamos a decir, Dios, queremos que nos socorras, vamos a ir y preguntarle a la naturaleza, oye naturaleza, queremos sembrar de esta forma, ¿cómo le hacemos? Y ahí se desarrolla el método copernicano, en donde es a partir de una serie de experimentos, se universaliza el conocimiento, es decir, nosotros tenemos la herramienta del conocimiento, ya no la tiene la iglesia, ya no la tiene Dios, la tenemos nosotros, está en nuestras manos, está en nuestros ojos, está a nuestro alcance. Pero esto no solamente tuvo lados positivos, también tuvo lados negativos, porque a partir de eso encontramos a el mundo como un lugar para nosotros, como un lugar que es apto para transformarlo, para destruirlo, para apropiarlo, para borrar lo que hay en ese mundo de acuerdo a nuestras necesidades. La época moderna es la que da pie al capitalismo en el que nosotros vivimos, es la que da pie a sistematizar las formas de gobierno, es la que da pie a reducir lo humano a una serie de ecuaciones matemáticas, de ecuaciones científicas, que proponen una cierta solución de problemas de lo humano a partir de teorías científicas. Entonces, no todo fue un color de rosa, yo creo que lo vamos a seguir abordando. Aquí tenemos a una socióloga, hola Silvia, ¿cómo estás? Hola. Precisamente la sociología vino a ser parte de esta idea de tratar de abordar lo humano desde las ciencias, ¿no? de cientificar, el conocimiento. Entonces, vamos a seguir leyendo a Luis Villoro. Vamos a hacer un corte para ya entrar con la cartelera y después rápidamente pasamos a la entrevista. Pongo el monólogo de Calderón un poco, ¿no? Sí. Tres minutitos. Pues entonces el monólogo de La vida es sueño, de Segismundo, que está encadenado, dice así. Yo creo que ya nomás la voy a dar a grandes rasgos. Ella es Silvia Esquivel. Es una amiga que nos va a hacer el favor de platicarnos cómo está el rollo. Si quieres, yo digo la cartelera no más resumida, es que tenía un audio, te digo que con el que quería ponerlo, pero lo ponemos la siguiente. Si quieres, esta me la echo. Ah, perdón. Es que puse las cosas acá. Me voy a robar. ¿Vale? Ay, que no. Sí. ¿Que te dio el nervio? Ay, sí. ¿Pero cómo te va a dar el nervio? Ahorita te vamos a preguntar del positivismo. De cómo conté, ¿tú crees? Imagínate. Hola. ¿Qué tal? Mira, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué pasa, Ciudad? Ya está, mándame. Ok. No, mira, yo te escucho aquí. Ahora sí que te si necesitas ese guión, si no, pues no. Voy a ver que me cambiaste toda la jugada, mano. No, pues es nada más un guión, o sea. Bueno. No, es que la agenda sí nos iba a llevar más tiempo. Entonces sí nos iba a llevar 15 minutos, entonces yo quería que te contestara. ¿Nuestra voz? Sí, bueno. Bueno. ¿Quién sabe? Ay, perdón. Déjame la más instalación. Sí. Mira, ¿te habla algo, pase? Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escúchanos en www.nuestravozradio.org y síguenos en Twitter, @nvozradio y en Facebook, / Nuestra Voz Radio. Llámanos al 46 18 40 40. Bueno, regresamos aquí a la caja de colores, después de estar platicando un rato de Luis Villoro, y vamos a compartir con ustedes la agenda de esta semana. En esta sección, gracias a las invitaciones que recibimos de su parte, se está nutriendo esta sección de la agenda. Entonces tenemos ya, vamos a tener cada vez la reseña de algún evento al que nos invitan. Sin embargo, ahorita por cuestiones de tiempo, como nos pusimos a platicar de Luis Villoro, le quisimos dar más tiempo. Y entonces vamos a dejar la reseña de esta semana, la vamos a dejar para la próxima vez, para ponerles el audio de que entrevistamos a unos chicos de un colectivo de pintores que se dedican a tratar el tema de la violencia doméstica, la violencia hacia la mujer y la igualdad de género. Entonces, está muy interesante lo que dicen los chicos y sus trabajos son muy interesantes. Entonces, nada más de entrada les decimos que pues vayan a ver la exposición. Se encuentran en las vitrinas del Metro Pantitlán, se encuentran en el Centro Cultural de la Delegación Venustiano Carranza, que está localizada en calle Lázaro Pavia, sin número. Sí, me estoy oyendo. En calle Lázaro Pavia, sin número, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza. Y también se encuentran en el Centro Cultural Eberto Castillo, que está en la calle de Tael, sin número. Es ahí muy cerca del Metro Oceanía. La colonia es Colonia El Peñón de los Baños, está a un costado de las aduanas del aeropuerto. Si ustedes salen del Metro Oceanía, ahí afuerita encuentran una calle que se llama Tael, sobre esa calle caminan y encuentran el Centro Cultural. Muy bien, pues entonces en esos tres lugares pueden encontrar la exposición que se llama Sensaciones Cromáticas. Si usted es de una sonrisa más o menos amigable y pertenece al género más femenino, pues me puede hablar y la podemos llevar con todo gusto. Okay. Bueno, y por otro lado, vamos a dar lectura a las convocatorias. Rápidamente, bueno, para es que ya. Esa fue una convocatoria. Además de esa convocatoria, de la que ya después platicamos, vamos a decir otras convocatorias. Rápidamente, para ya pasar con nuestra invitada, el Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Artes y Medios 2014 está dirigido a artistas e investigadores de los medios tecnológicos y digitales, y su premio es en forma de apoyos a proyectos. El monto es máximo 200,000 pesos e incluye asesoría. Las bases, para encontrar las bases, búsquenlo en Google como Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte y Medios. Sí que sí. Aparte, la vamos a postear. Todos estos datos los vamos a postear en el Facebook de Nuestra Voz y de La Caja de Colores. Luego está la otra convocatoria, que es al primer concurso de arte espacial. Tiene categorías infantil, juvenil y para mayores de 19 años. A los 5 primeros lugares se les hace un viaje o se les lleva en un viaje al Gran Telescopio Milimétrico de Puebla. Se les dan paquetes de libros y convivencias con científicos. Igualmente, buscan las bases, como está muy complicado aquí, busquen las bases como primer concurso de arte espacial. Esto lo organiza la UNAM a través del Universum. O en Facebook y Twitter de La Caja de Colores y Nuestra Voz Radio. El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 2014 consta de apoyos económicos para grupos interesados en realizar proyectos culturales que fortalezcan la identidad y los procesos culturales de su comunidad. Esto lo convoca la Dirección General de Culturas Populares y cada estado o el Distrito Federal a través de sus secretarías, institutos, consejos, etcétera, de cultura, ¿no? En este caso, quien convoca para el DF es la Secretaría de Cultura del DF. Entonces, busquen las bases como Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 2014 para saber cómo pueden participar. Y bueno, en cuanto a convocatorias, eso es todo. Los links sí se los vamos a subir, como dice Ibrahim. Y la cartelera de lo que les recomendamos que vayan es la siguiente, ¿no? Pero antes de leérselas, les recordamos que todas estas actividades que difundimos son de entrada libre. Siempre buscamos cosas que sean de agrapa, excepto en aquellas que les indiquemos lo contrario. Y si necesitan mayores informes de alguna, pues lo buscan en Facebook, en Google o en su buscador preferido, en la página web de cada institución o cada organización, excepto las que les indiquemos que son de Facebook, en cuyo caso, pues bueno, buscan en su sección de eventos en su Facebook. Coma frutas y verduras. Y coma frutas y verduras. Ok, mañana miércoles continúa el ciclo Letras Emergentes con la presentación de las obras de teatro en Atril, Bajo Tierra y El Traje de Lino Blanco. Esto es a las 8 de la noche en el Centro Nacional de las Artes, que se ubica en Río Churubusco 79, esquina Calzada Tlalpan, Colonia Country Club, en el metro, cerca del metro General Anaya. También mañana miércoles se realiza un homenaje a Leopoldo María Panero con una lectura de poesía. Y se van a leer poemas tanto de él como de diversos poetas asistentes. Y pues vale la pena recordarles, o más bien mencionarles, que los poetas, entre los poetas asistentes se encuentran Carlos Esteban, Betsy Numen y Mimi Kitamura, que colaboran en el programa hermano que se llama Palabras al Poder. Esto es a las 6 de la tarde en Mareta Restaurante, Chiapas, ubicado en Chiapas 173, Colonia Roma, cerca del metro Chilpancingo. Esto lo encuentran en Facebook. El jueves 13 se presenta el coro Alfa Nova del IPN con versiones corales de canciones pop de diversos artistas como YouTube, Coldplay, Maroon 5, etcétera, etcétera. Esto es a las 7 de la noche en el auditorio Manuel Moreno Torres del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en Avenida Wilfrido Massieu, sin número, casi esquina con Avenida IPN, dentro de la unidad profesional Adolfo López Mateo o llamada Unidad Zacatenco. Este evento también lo encuentran en Facebook. Tanto el jueves 13 como el viernes 14, dentro del Festival del Centro Histórico, se presentará un maratón de cortometrajes de Cao Guimaraes. Esto va a ser de 11 de la mañana a 9 de la noche en el Centro Cultural de España, ubicado en República de Guatemala, 18, Colonia Centro, cerca del Metro Zócalo. El viernes 14 se presenta un clásico de la animación japonesa llamado Akira. Esto es a las 7 de la noche en la Casa del Lago, ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec, cerca del Metro Chapultepec. El sábado se presentará la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata con el concierto Los Beatles Sinfónicos. Esto es a las 2 de la tarde en la reinauguración del Foro al Aire Libre de la Casa del Lago, en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Sí, que sí. El Metro Chapultepec. Y por último, ya para terminar, porque me están aquí correteando, este domingo continúa el Eurojazz con Lauren The Wild Trio de Francia. El domingo, perdón, hubo un concierto de jazz chingoncísimo, de free jazz en el Eurojazz. Si no fueron, pues lástima, ya no lo van a poder volver a oír. Entonces vayan este siguiente fin de semana. Sí, este nada más es el domingo. Hay fines de semana que se hace sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo, y este fin de semana nada más va a ser el domingo. Esto es a las 5 de la tarde, áreas verdes del Centro Nacional de las Artes. Ya les dijimos, Río Churubusco, 79, esquina Tlalpan, Colonia Country Club, cerca del Metro General Anaya, y pues ya eso es todo. Y por último, les mencionamos que si quieren compartir algún evento, convocatoria, taller, actividad o cualquier cuestión que quieren que hagamos una reseña, pues pueden mandarnos un inbox al Facebook de la Caja de Colores. Sí, estaría también súper chido que nos pudieran hacer una capsulita de un minuto con su evento y ustedes mismos anunciarlo, ¿no? Háganos una capsulita de un minuto máximo, no, tampoco van a querer las dos horas del programa, mira. No, para eso los podemos entrevistar. Sí. Pero una capsulita de un minuto de cualquier estado, nada, obviamente pues pónganos la fecha, pónganos el lugar y ¿cómo llegar? Estaría también súper chido a los compas que nos oyen en España o a los compas que nos oyen en Colombia, pues que nos manden una serie de capsulitas, ¿no? Digo, nunca vamos a oír, pero pues estaría súper padre. ¿Quién sabe? Tú no se ves. Bueno, pues ya vamos a empezar con... vamos a ir ahorita a un pequeño corte. Nada más quiero decirle a la invitada que se presente, que nos diga cómo se llama, de dónde viene y un platillo que sepa rico de su tierra. Bueno, buenas noches, gracias a nuestra voz radio, y bueno, para invitarme. ¿Nos escucha? ¿Así apenas? Sí. Y bueno, mi nombre es Silvia Erika Esquivel Navarro, soy licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, pues el platillo, Ibrahim, pues hay muchos muy buenos, ¿eh? Por ejemplo, podría ser los burritos, los famosos burritos de Winnie, salsa roja de tomate, y ese podría ser, o claro que la carne asada, ¿no? La famosa carne asada con papita asada, las cebollitas asadas. Ahora les oye muy rico. ¿Y con qué nos lo pasamos? ¿A brinquitos o cómo? Ah, no, claro que con las bien muertas, ¿no? Eso era todo. Pues bien, con esta presentación ustedes ya vieron, Silvia, aparte de ser una inteligente y exitosa socióloga, es una mujer muy guapa y de sonrisa muy amable. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos para empezar ya en forma esta entrevista. Venga, Román. La Caja de Colores. La Caja de Colores. Nunca hubiera podido imaginar que un ejército de un país se volteara contra su propio pueblo, ¿no? Contra mi familia, ¿no? Nuestra fortaleza se basa también en nuestras familias, en ver cómo nos han destruido, cómo nos han matado. Son tan solo nuestros cuantos más para defendernos. Tienen tan solo nuestros cuantos más para defendernos. Llora las trompetas en estas fases. Lírica combativa, activistas, no kamikazes. Oveja negra son, puesta en la línea de ataque. Esta es la historia, pasó en la Josefa Ortiz, en la colonia Ciudad Juárez. 14-05-2012, un año más de vida, un año más de goce. Vienen y se van con los nuestros. policía toca el son de la tortura. Esta versión es sin censura, policía basura. Pensaron que no pasaría nada, se equivocaron. Rizoma, barrio, nómada, Juaritos Time. Estamos para luchar hasta las últimas consecuencias. Claro. Estamos exponiendo nuestra vida por nuestra ciudad, porque amamos nuestra ciudad. Y así somos la gente de Juárez, la gente de Juárez, la gente de Juárez, la gente de Juárez, la gente de Juárez, la gente de Juárez, la gente de Juárez. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Bien, estamos de regreso aquí en la Caja de Colores y queremos que nos diga, Silvia, con ese acento, ¿qué estábamos escuchando? Ah, bueno, pues la canción se llama Policía Basura, es del colectivo las Batallones Femeninos, y es un grupo de chicas raperas, ¿no? Que lo encabeza está la Oveja Negra, Susana. Y bueno, pues ella ha estado precisamente pues teniendo ahí un vínculo bastante fuerte en los diferentes manifestaciones que ha habido precisamente en la desaparición de las mujeres. Y bueno, de qué manera expresando a través de la música, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues antes de ponernos a platicar al respecto de todo este rollo de las manifestaciones culturales en Ciudad Juárez, ¿por qué no nos platicas un poco de quién es, de cuál ha sido tu trabajo, quién, cómo se llama? Ay, creo que estoy ahí medio mal puesta. ¿Cuál ha sido tu trabajo? Sí. Y me distrae aquí Román. Y no, pues bueno, básicamente, ¿quién eres? Y básicamente, ¿quién eres? Pues, o sea, para que el público te conozca y podamos ver qué onda. Okay. Bueno, pues sí, soy, bueno, nací en Ciudad Juárez. Mi familia está ahorita en Ciudad Juárez y estudié sociología. Y bueno, pues básicamente mi trabajo ha sido como precisamente como más, me gusta la idea de involucrarme más así en el trabajo de campo, pero claro, ¿sí? ¿Los escucho bien? Sí. Ah, ok. Y bueno, claro que pues el trabajo se tiene que también realizar en cuanto a la cuestión como cuantitativa y cualitativa en estas dos partes. Y y bueno, el trabajo que hemos venido desarrollando en Ciudad Juárez, pues ha sido trabajar, por ejemplo, en la comunidad de Tierra Nueva, que ahí, por ejemplo, fue como un trabajo bastante, pues muy, muy cercano con esta comunidad, porque bueno, ellos querían precisamente hacer un parque, ¿no? En un espacio que es arenoso, ¿no? Entonces imagínate cómo esta parte de que la gente pues quiere ver verde, ¿no? En el desierto, pues es como algo complicado, un poco complicado. Sí se puede, claro que se tiene que buscar la flora, ¿no? Para este tipo de suelo. Y bueno, lo que se trabajó ahí en esa comunidad es dar capacitación en cuanto en la cuestión de la ecología, ¿no? Dar talleres de ecología, pero también en que ellos mismos vayan gestionando su propio proyecto, ¿no? Gestionándolo a partir de los recursos, ¿no? Y cómo generar esa petición al gobierno, al gobierno municipal, o a través de hacer lazos comunicantes con otras comunidades, con otras colonias. Y y pues bueno, ese es el trabajo que más como que más me llamó, más como me enriqueció, ¿no? Ese trabajo. Y ahí trabajamos como 3 años en esta comunidad. Y bueno, después de ahí me terminé la licenciatura y dije, bueno, pues me voy ahora a probar suerte a tierras chilangas. Y aquí en el DF, bueno, hemos estado trabajando en diferentes temas, ¿no? Pero básicamente me ha gustado como la parte de la juventud, ¿no? El problema que enfrentamos los jóvenes en cuanto, pues, por ejemplo, la violencia, ¿no? Cómo se nos criminaliza, cómo también no hay como esas oportunidades de trabajo, ¿no? Trabajo, digamos, en la cuestión como formal, ¿no? Porque sí hay trabajo también en la cuestión informal y no en lo informal únicamente en la parte de vender sin permisos, ¿no? O sea, no estamos hablando de esa parte, sino de autogestionar, ¿no? Autogestionar su propio trabajo, ¿no? Y este, y lo que hemos estado haciendo aquí en el DF, pues es este, bueno, trabajé en la Asociación de México Unido contra la Delincuencia, muy famosa aquí, uh-huh. Y ahí estuvimos trabajando en un proyecto que era las 10 demandas ciudadanas, y ahí lo que se hacía era una evaluación de este, las políticas públicas de dos delegaciones, que era la Venustiano Carranza y la Álvaro Obregón. Y ahí, bueno, precisamente era como ver este, cuáles sean estas partes, evaluar básicamente como si cumplían estas las políticas de seguridad en cuanto a la demanda que la ciudadanía pues está presionando, ¿no? Y bueno, ahí hicimos ese proyecto, terminamos ese proyecto en un año, después de ahí continuamos en el Instituto de la Juventud del Federal, y ahí fue una parte interesante porque ahí trabajamos precisamente ya en una página que, bueno, básicamente lo que hacía esta página era juntar toda la programación o todas las convocatorias de las distintas secretarías de gobierno para que los jóvenes pudieran en esa página encontrar, no sé, que una convocatoria de Conaculta y que una beca de la SEP, y entonces pues eso era, ¿no? O sea, hacer ese portal para minorizar de alguna manera como la búsqueda, ¿no? Y ser uh-huh. como también que sea más más ágil, más rápida, más, ¿no? En esa forma de buscar la información. Uh-huh. ¿Y qué pasó con ese proyecto? O sea, suena bastante padre, ¿no? De tener todo vinculado. Entonces está muy padre, pero ¿qué sucedió con ese proyecto? Sí, bueno, lo que pasa es que ese proyecto fue justo ya el último año de la administración de Calderón. Mm. Entonces, lo que pasa es que, bueno, tú sabes que cuando termina ya la administración bueno, ya se cierran todos los proyectos y nos llevamos todo, ¿no? Se acabó todo y ya nos vamos, ¿no? Entonces se cerró precisamente, bueno, lo que hicimos fue que se quedó el proyecto ahí abierto y esperando a que la siguiente administración lo pudiera retomar, uh-huh. pero bueno, pues después de que terminó la administración, volvimos a ir a la ahí con el nuevo director, ¿no?, que estaba, pero bueno, lo que pasó fue que un año tardó en que eligieran, pusieran al director, ¿no?, del instituto, y entonces pues también ya no le pudimos dar como un seguimiento porque, bueno, empezaron a ver como otros abrirse, ¿no?, en otros proyectos que se quedó ahí, ¿no?, o sea, varado y que obviamente también hubo un recurso, ¿no?, un recurso que pues, al final de cuentas pues nada más se aprovechó por unos meses, que estaba de 4 meses básicamente, ¿no?, lo que funcionó el proyecto. O sea, tardamos más en que funcionara que en lo que estuvo apoyando a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a regresar un poco. Ahorita me llamó la atención que decías, la gente quiere ver verde en Ciudad Juárez. Descríbenos cómo es Ciudad Juárez, porque de repente, desgraciadamente, vivimos en un país muy centralista, donde pensamos que no hay más vida allá de Zacatlán de las Manzanas, ¿no?, diría el buen Arreola. Descríbenos cómo es Ciudad Juárez, cómo es su paisaje, cómo es la gente, cómo es vivir en Ciudad Juárez. Sí. Pues fíjate que ahorita que me mencionas de que, bueno, quería ver verde la gente en Juárez, pues sí, es esto, pero hay algo raro, ¿no?, bueno, que decíamos, no, bueno, pero no queremos ver verde de soldados, ¿no? Entonces, más bien queremos ver verde, pero de vida, ¿no?, de árboles, pastito, ¿no?, de pastito. Entonces, pues sí, Ciudad Juárez es una ciudad que tiene una población de 1,300,000 habitantes, esto pues a partir del censo del 2010. Es una ciudad, la octava zona metropolitana de la ciudad de México, ¿no? Entonces, pues Juárez básicamente tiene mayoría de jóvenes, ¿no? La mayoría jóvenes. Su educación, pues, es a nivel preparatoria, ¿no? Es el nivel, digamos, bajo. Es el nivel de preparatoria. Y pero por ejemplo lo que estaba viendo yo en datos estadísticos para precisamente como venirme preparada en la entrevista y justo para como hacer un acercamiento de lo que ha pasado en Juárez en estos últimos, bueno, que la guerra empezó como en el 2007, ¿no? Aquí me detengo tantitito. Vean, amigos, cómo se refiere a alguien de Ciudad Juárez a lo que pasó el sexenio pasado. Guerra. Sí. Sí. Pues, bueno, ahí yo veía como, por ejemplo, estudia, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando, te digo, que este dato es por el Instituto Chihuahuense de la Juventud y es dato del 2010, ¿no? Es una también estadística muy alta, ¿no? Ajá, es bastante alta, ¿no? Entonces, sí, bueno, así te voy a decir, pues como se ha habido en México, que podía uno jugar en la calle, ¿no? Y estar la gente afuera de su casa en una sillita contemplando el atardecer, ¿no? Y el aire fresco. Y y bueno, uno podía jugar, ¿no? Hacer como una interacción con los mismos niños de la cuadra. Pero llega un momento en el que también, por ejemplo, ahí por mi cuadra siempre ha habido también venta de drogas, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre ha sido como una cotidianidad para las personas que viven en la ciudad y es parte también esta forma de vivir la ciudad de estar conviviendo y de conocer gente, ¿no? Conocer gente que inclusive tus amigos que son parte también del narcotráfico, ¿no? Y bueno, de todo lo que se desató ya después, ¿no? En el 2008, como todo ahorita, por ejemplo, que vemos hacia atrás, en ese periodo de 4 años, vemos como sí era una cuestión que creo que se veía venir, no sé, pienso que se veía venir porque había un rezago muy grande de infraestructura, ¿no? De la ciudad, un desarrollo de la ciudad, todo estaba muy, había un crecimiento, sí, aceleradísimo de la población y un crecimiento urbano también, pero no había un equipamiento, ¿no? De los servicios y servicios, escuelas, salud, viviendas, ¿no? Entonces, te digo, cuando era niña, veía ahí en la Panamericana, que es donde pasa precisamente los camiones que venían del sur, que iban entrando a la ciudad, como cada mañana llegaba gente, ahí siempre estaba con sus maletas, ¿no? Porque llegaba todos los días mucha gente, ¿no? A Ciudad Juárez, precisamente como era la maquila, ¿no? Estaba en su apogeo, ¿no? Estaba en su máxima capacidad de absorber, ¿no? A trabajadores. Y bueno, también los que querían intentar, ¿no? Cruzar hacia el otro lado, que podría ser un poco más fácil, ¿no? Ahora también con el muro que se ha extendido por toda la frontera, pues es cada vez más difícil, ¿no? También. Esas dos, bueno, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención de lo que estabas diciendo. Uno, ese crecimiento urbano que me imagino que está directamente ligado al crecimiento económico a la economía que giraba alrededor de las maquilas, en primer lugar. Y en segundo lugar, tú dices, era muy cotidiano todas estas cuestiones de narcomenudeo, ¿no? Uh-huh. Y yo lo ligaría a todos estos jóvenes, ¿no? Al más de la mitad, casi las 3/4 partes de la juventud, totalmente sin oficio ni beneficio, como dirían las abuelitas, ¿no? Es decir, los ninis, que ahora ya les llaman, pero a final de cuentas, pues son chavos que están como en un marasmo, que no están con una actividad constante. Entonces, pues no sé, yo lo ligaría, pues. Sí, así es, y bueno, también otra de las cuestiones es que, bueno, la maquila, como ha sido un eje principal, ¿no?, de la ciudad, precisamente, pues, la economía absorbe, ¿no?, al trabajador, entonces empieza a traer precisamente a la mujer, a la maquila, y entonces, bueno, la mujer empieza precisamente hacer ya una parte importante, ¿no? O sea, siempre ha sido importante, ¿no? En Ciudad Juárez, pero comienza a tener como una participación en la economía, ¿no? De la ciudad. Entonces, Entonces, lo que sucede es que los jóvenes, los niños, ¿no?, son como, y eso siempre se ha mencionado, ¿no?, en muchos estudios así de cualquier, como introducción a Ciudad Juárez, te dicen, pues es que la mujer se fue a la maquila y dejaron a los niños abandonados, ¿no? Uh-huh. Entonces, estaban solos, no había una instancia que los pudiera como, pues tener en activación, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la escuela o en escuelas artísticas o sea, no había, y inclusive ahorita todavía, ¿no? O sea, no existe como esta parte de talleres o de involucrar como a la gente. Y la parte masculina. Y entonces, bueno, la parte masculina también, bueno, también en la maquila, ¿no? Pero también como que muy, a veces, como muy relajado en la cuestión de la familia, ¿no? Como que todo se lo dejaron mujer y ellos, precisamente muchas de las familias en Juárez, pues está encabezada por la mujer, ¿no? Entonces, y bastantes hombres también pues se van al otro lado de Estados Unidos, ¿no? Entonces se quedan también muchas mujeres solas y pues no hay como… No, y el Estado tampoco hace una función, ¿no? O sea, una función de, bueno, okay, el hombre y la mujer tienen que trabajar y entonces… ¿Qué pasa con los hijos? Tenemos que hacer algo con los hijos, ¿no? Y ahora precisamente lo que pasa, ahora lo que hacen es que, bueno, vamos a ampliar las jornadas de las escuelas, ¿no? Y para que pues como que sean guarderías, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es lo que está actualmente. Vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a ir a un corte, pero mira, precisamente es lo que hablábamos al principio, ¿no? Cómo es la necesidad, o sea, ¿de qué nos sirve, de qué chingas nos sirve tener un Día Internacional de la Mujer? Estamos viendo las condiciones en que está sucediendo y en que sucedió y que se anticipó a toda esta violencia descomunal, ¿no? ¿Dónde estaban las políticas públicas para tratar de equilibrar este rezago en la compartición de los deberes de las familias, ¿no? Ahora, lo que nos cuenta Silvia, perfecto, vamos a ampliar las jornadas de la escuela, pero no estamos atacando de fondo este problema del género, ¿no? Es curioso, es lo que hablábamos un poco al principio. Pues bien, pues vamos a un corte musical. Venga, Román. La caja de colores. Despediré imaginar por un momento, derretirse al sol cubiertos por la arena del desierto. Escucha atento, es la frontera donde la vida pasa, gira, a nadie espera. Tiros de gracia y en la sien, característica confiable. No les daré el placer de saborear del rico y cálido sabor de un buen sable. Culpables, todos aquellos responsables del consumo humano. A mí y alrededor matan más gente que a marranos. Escúchame, vengo furiosa. Grito libertador, escrito en verso, no en prosa. La vida no es color de rosa. Una mente siniestra, 656 lo que mi lengua representa. Estilo subterráneo, una nueva coneta. Dilema oveja negra, lerilis y la siniestra. Defendiendo lo mío puedo ser toda una perra. Y esta perra no ha nacido quien le jale la correa. Su voz baje la marea, aquí seguimos dando guerra. Siempre con la frente en alto, en contra de todo el que quiera. En contra de todo el que quiera. Lo que siento así me expreso hasta que vacina. Siento, siento libre. De invasión, dejó de ser platónico, cedí a la tentación. Un micrófono mágico cambió la percepción de un mundo que adornaba una pequeña visión. El sazón, corazón en la canción. Mi vicio, mi refugio, sin rosas me conquistó. Me declaró su amor de cuatro maneras, imposible resistir. No me importan las barreras de la típica, la auténtica. Escogí mejor la estética de rimas colocadas en tarima, entre líneas, donde sea. Estamos comprometidos, no lo dejaré por nada. A pesar de los líos y de ignorantes miradas, con este estilo lírico me identifico. Aquí me desenvuelvo y les predico. Sin prejuicio, para mí el rap es mi terapia. Formando rimas constructivas, unas veces agresivas, exclusivas, nutritivas. auditivas, esto era lo que creías. Aquí gasto todas mis energías, te comparto alegría. Conjunto de palabras que pueden quedar grabadas, aplicadas, necesarias, expresadas por las damas. Hay proverbios que guardo aquí en mi interior. Por favor, no vengas a juzgarme por mi forma de expresión. Este elemento con pasión, el ram inspiración y el ritmo mi bendición, haciendo la combinación de estilos. Lady Liz, la siniestra oveja negra y dilema. Lo que siento así lo expreso, hasta que la cima siento, siento libre como el viento, mujeres en movimiento. Lo que siento así lo expreso, hasta que la cima siento, siento libre como el viento, mujeres en movimiento. Devórame, devórame, devórame. ¿Estás escuchando? Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. La caja de colores. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué fue lo que escuchamos, Silvia? Nuevamente, Batallones Femeninos. Y es la misma canción, ¿no? La que ahorita acabas de poner. Ajá, Dulce Tormento es ahorita, de Batallones Femeninos igual. Ah, ok, sí. Muy bien. Pues ya estábamos aquí, en una rica plática y vamos a seguir con toda esta cuestión de la vida en Ciudad Juárez, ¿no? Y nos estaba platicando Silvia acerca de cómo son, cómo es la vida acerca de las maquiladoras, pero también quisiéramos que nos platicara no solamente esta cuestión de su teoría de cómo se dan los feminicidios y cómo es una especie de terrorismo, sino también que nos platique de cómo es la relación pues con los gringos, ¿no? Entonces. Sí, pues mira, aquí ahorita me decía Ibrahim que es anti-yanqui. Sí, claro. Pues sí, justo fíjate que es algo raro, ¿no? Algo raro pasa en la frontera, que estás en la frontera y defiendes como ese hecho de soy mexicano, ¿no? Y soy como juarense, ¿no? En ese así te pones la bandera, ¿no? Es algo raro, pero al mismo tiempo tienes siempre la posibilidad de también estar del otro lado. Y creo que como, bueno, siempre se ha dicho que la ciudad, que son el Paso, Texas y Juárez son ciudades gemelas, así las han denominado. Yo creo que no son ciudades gemelas, en el sentido de que, bueno, hay una disparidad y en la frontera se ve, sobre todo en la parte del puente, el primer puente que se hace en Ciudad Juárez, que es el puente de la Lerdo, la Avenida Juárez, que es el puente negro, y ahí uno puede ver precisamente, a metros, ves cómo están los grandes edificios de los bancos de Estados Unidos, ves y del otro lado de Juárez ves justo Anapra, ¿no? O sea, Anapra, que es la ciudad, es la colonia, pues una de las colonias pues más pauperizadas, ¿no? Y ahí inclusive, bueno, ves el desierto, ¿no? Es el desierto, y del otro lado ves arbolitos, ¿no? En el paso. Pero yo creo también que de alguna manera el Paso y Juárez sí tienen una historia en común, ¿no? O sea, sí hay una historia que una sin la otra no puede, tiene que haber una ciudad, ¿no? Para que la otra haya crecido también. En este caso yo creo que el Paso Texas se ha aprovechado mucho de Juárez, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, Juárez como siempre fue una ciudad como muy abierta en cuanto a la prostitución, ¿no? En el mercado negro, ¿no? Por ejemplo, en la venta de los cigarros, que antes era prohibido, o en el licor también, que antes era prohibido. Bueno, precisamente los que estaban ahí en el Paso Texas, que no olvidemos que en el Paso Texas es una ciudad que donde están el conjunto militar, un conjunto militar que es importante de Estados Unidos. Entonces está ahí a unos cuantos metros, está por Nuevo México. Juárez Dace también colinda con Nuevo México, entonces está muy cerca, y entonces ahí los soldados precisamente llegaban a este lado de la frontera pues precisamente a saciarse, ¿no? Y sí, claro, ¿no? Entonces, precisamente por eso te digo, o sea, hay una disparidad, ¿no? Porque, bueno, mientras la ciudad del Paso es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, ¿sí sabían? A diferencia, como por ejemplo, de este lado, ¿no? Que es la ciudad más peligrosa del mundo, ¿no? Inclusive. Entonces, simplemente por todos los asesinatos de mujeres, ¿no? Claro, ¿no? Y sí, y pues todo lo que pasó ahora en esta, en este periodo también. Entonces, pero también te digo, ha habido casos que, por ejemplo, ya más allá como en la parte ahora de del Valle de Juárez, que colinda con Fabens, y bueno, con, no recuerdo ahorita cómo se llama el otro, poblado que tiene Estados Unidos, que también está colindando con el Valle de Juárez. Ahí, en el Valle de Juárez hicieron una comunicación muy fuerte, porque Estados Unidos quería ahí hacer, justo en del lado casi del lado mexicano, querían hacer un basurero nuclear, ¿no? Sí, pues somos su pinche tiradero, ¿no? Sí, siempre ha sido así, como siempre se nos ha catalogado, bueno, Juárez recibe los carros usados, los chatarras de Estados Unidos, ¿no? Nosotros en Juárez tienen, pues también compra mucho mercancía de electrodomésticos, ¿no? Y entonces, que bueno, los venden muy baratos en Estados Unidos. Entonces, del otro, de este lado de la frontera, los venden, que se le llama las segundas, y están los mercaditos de las segundas, y ahí de verdad, en ese mercado uno se puede hacer de una casa, ¿no? Con menos de 10,000 pesos, o sea, de verdad, ahí puede, o bueno, ponle que 15,000 pesos, ya tienes tu lavadora, tu refrigerador, ¿no? A lo mejor tu estufa, entonces, sí. y en buenas condiciones, pero les comentaba, entonces, ahí en esta parte de donde está el Valle de Juárez, querían hacer un basurero nuclear, y ahí fue donde hubo una lucha, bueno, una unión, una comunicación entre Estados Unidos, bueno, en esta parte del paso y Juárez, y lucharon porque no se construyera ese basurero nuclear. Entonces, de alguna manera, a veces puede ser también el hecho de que podamos estar como dos ciudades de diferentes países, no necesariamente tiene que ser como una guerra constante, ¿no? Una cuestión de como malinchismo también, ¿no? Sí. Que también eso se ve mucho acá cuando vienes aquí al DF, me dicen, ay, pero pues ustedes aceptan mucho a los gringos, ustedes siempre van allá y... Pero yo creo que, te digo, o sea, sí hay inclusive hay políticas binacionales que claro que más favorecen a los Estados Unidos, por ejemplo, el agua, ¿no? Que hay una política binacional en el agua, que era lo que el otro día les comentaba, ¿no? Cómo era que ellos del otro lado tienen una presa que se llama Elefante, la presa Elefante, y ahí en esa presa Elefante, captan el agua los gringos y cuando llueve, cuando llega la temporada de lluvias, que se desparrama el agua, ¿no? Ahora sí dejan correr hacia el río Bravo y entonces se desborda el río Bravo, ¿no? Entonces Estados Unidos controla la mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces, pues en esa parte, pues ahí cómo nos beneficiamos nosotros también. Entonces, pero te digo, o sea, sí ha habido como esa parte de también de lucha, ¿no? Sí, aquí estamos viendo, amigos, hoy se interrelaciona todo, ¿no? Estábamos hablando al principio del programa que para poder hacer una crítica tenemos que conocer el contexto, y aquí nos estamos dando cuenta que hay como muchos Méxicos, que no solamente está el México del centro, ni tampoco está solamente el México del norte, también está el México del sur, y tenemos que ir comprendiendo. Y me parece bien valioso la visión que nos está dando Silvia acerca de cómo es vivir en Juárez, ¿no? Y de esta relación que se tiene con los Estados Unidos, que es como una relación de conveniencia, pero también como de saberla llevar, ¿no? Porque hay como esta relación directa, ¿no? Sí. Por ejemplo, te preguntaba esto, tengo una amiga en Tijuana que me dice que en el norte se festeja mucho el Día de Acción de Gracias, ¿no? Y cuando me dice a mí, yo casi me infarto, le digo, ¿y cómo putas madres festejamos eso, no? O sea, ¿nosotros por qué? Y ella me decía, pues, es que así es acá. Sí, inclusive, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, ya que estoy acá a veces en Navidad, que me llevan a las posadas, ¿no? Ajá. La verdad es que yo no había tenido una posada en mi vida, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, bueno, también aquí festejan más que Santo Claus, es los Reyes Magos, ¿no? Santo Claus es un puto pedófilo, entonces. Y yo siempre esperé a Santo Claus en el 25 de diciembre, que, ¿no? ¿Qué no me va a traer nada aquí Santa Claus? ¿Qué onda? De mayo. Así es. Ah, sí, para ellos. Ellos consideran, sí, claro, una fiesta nacional. Ellos consideran que aquí en México, sí, celebramos mucho el 5 de mayo. Y en el norte se festeja el 5 de mayo. También tiene un cierto arraigo, ¿no? Sí. Pues Y bueno, también está el Halloween, ¿no? El famoso Halloween también. Bueno, aquí también un poco, eso, no, sí, pero, eso sí está un poco. Pero aquí tiene la importancia. La importancia es los muertos. Está Mixquic, ¿no? Aquí tenemos cerquita. Sí. Pues yo creo que más que a lo mejor a veces bueno, también dentro de la música, ¿no? Los pachucos. O sea, por ejemplo, bueno, los pachucos pues nacen, es como esta idea también de los Tex-Mex, ¿no? También sí. o la cuestión también de pues las personas que se van del otro lado, los chicanos, ¿no? Y ahí precisamente nace pues también la esta cultura de los pachucos, ¿no? Y se hace también una mezcolanza. O sea, yo creo que la frontera pues es eso, ¿no? O sea, te enriqueces también de lo que hay allá. Obviamente también ellos los caballos también se pues enriquecen mucho, ¿no? Y les encanta estar en tierras mexicanas y pues en la frontera pues claro, más, ¿no? Porque pues la frontera es como un espacio como libre, ¿no? O sea, que no hay como límites, ¿no? Pareciera ser que no hay límites, pero bueno, precisamente todas esas cuestiones que fueron como muy muy tomadas a la ligera, ¿no? Pues es lo que también nos llevó, yo creo, en gran parte a lo que pues padecemos, sí, lo que padecimos o lo que estamos padeciendo también. Precisamente ahora, ¿no? Eso iba, te iba a preguntar. Te hago una pregunta sin ánimos de moralina, pues, ¿no? Sino cómo se ve acá y me interesa mucho que nos digas cómo se ve allá. Pero también este suceso, esto que pasó en Juárez, no es en parte por complicidad de los mismos juarenses, es decir, sí es una zona libre, pero estaba muy en la línea de cuidado, se nos puede desbordar esto, ¿no? Uh-huh. Cuidado de, es decir, no llegaron a pensar que de repente podía tener riesgo ser el putero de los gringos. O sea, yo te lo pregunto, pues. Sí, híjole. Pues, no sé, creo que, fíjate que, por ejemplo, cuando yo ya iba a ingresar cuando terminé mis estudios de bachillerato, que ya iba a ingresar a la universidad, me dijeron, bueno, ¿qué vas a estudiar, no? Pues lo que esperaban que dijera era como administración o ingeniería, ¿no? Que son las carreras que más, pues tenían en ese momento, pues más apertura, ¿no? En el mercado, por la maquila. Por la industria. Ajá, por la industria. Entonces, cuando dije, no, pues voy a estudiar sociología, se quedó así como que, bueno, mi familia, ¿no? Mi papá pues, estudió filosofía y mi mamá, pues ella sí estudió, bueno, es licenciada en contaduría. Entonces, de alguna manera tenía como pesó más en mí la parte de mi papá, ¿no? En la cuestión como de las ciencias sociales. Como debe ser. Y también fíjate que sí, porque mi familia, todas mis hermanas se dedicaban como a las ciencias sociales, bueno, están ahorita en lo de las ciencias sociales, mi hermano sí se fue por el área de mi mamá, ¿no? Era dominante. Sí, pero cuando digo, no, pues sociología, ¿no? Y yo creo que ahí yo ya estaba viendo como, sí, yo estaba viendo en esa época, tenía 18 años, pues estaba viendo como un problema ya de la ciudad, ¿no? Como yo, por ejemplo, me preguntaba, ¿por qué no puedo salir? A caminar, ¿no? O sea, por la calle, sin que alguien te esté molestando o simplemente, ¿por qué no podemos entre los mismos vecinos interactuar, ¿no? Y mejorar precisamente nuestra colonia hasta lo más básico, ¿no? O sea, y todas esas cositas que van como, que son parte de la cotidianidad, van precisamente pesando, mellando, ¿no? Y lo que provocó, bueno, es que si no hay una participación ciudadana, si no hay una comunicación, pues lo que va a llevar es que pues cada quien se va a guardar lo que le pasa, ¿no? Y aunque le pase lo mismo que te pasa a ti, le pasa al vecino y al otro vecino, aunque le pase exactamente lo mismo y no lo expresemos, no lo externemos, pues entonces no se va a poder resolver pues nada, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que ha pasado, eso es lo que pasó, ¿no? Ahorita lo que se está tratando de hacer es precisamente meterse en las comunidades y empezar como a abrirse por la cuestión cultural, ¿no? A mí me gustaría un poco como regresarme a esta cuestión económica, ¿no? Del sustento económico y de todas las dificultades que se ocasionan a raíz de quebrar una actividad económica, ¿no? Entonces, para mí es importante el asunto de lo que sucedió con los manzaneros, ¿no? Que alguna vez anteriormente nos platicabas, ¿no? De que muchos campos de manzanas se dejaron de cultivar Y entonces ahí es una actividad económica que repercute en lo social, ¿no? Sí, sí, y bueno, inclusive no, bueno, también los manzaneros, pero también el campo algodonero. Juárez uh-huh. era un campo algodonero uh-huh. Por excelencia, ¿no? Era el oro blanco, ¿no? Se le denominaba. Y y han pasado muchos años que se ha ido deteriorando el campo, ¿no? En todo el país, pero bueno, también las ciudades, ¿no? O sea, creo que Juárez fue como una, como que la maquila llegó, impuso su presencia, ¿no? Uh-huh. Y dijo, bueno, por aquí es donde voy a construir la maquila, necesito nada más vialidades, ¿no? Y bueno, necesito unas casitas y entonces... Y quiten a todos. Uh-huh, entonces el gobierno le deja rienda suelta, ¿no? A la maquila y el gobierno en realidad pues no hace su función, que es precisamente regular ciertas actividades, ¿no? Mm. Precisamente el deterioro también del medio ambiente que se ha dado en la flora, en la fauna. Otra vez regresando un poco a... ¿Por qué quieren queremos a Juárez como en el desierto verde, ¿no? Pues sí, o sea, inclusive antes había más árboles en el la única área verde en Juárez es el Chamizal. Uh-huh. El Chamizal tiene una historia también ahí precisamente binacional, ¿no? Que justo cuando se desborda el río, una parte del Chamizal llega a pasar a Estados Unidos. Y no recuerdo en qué año, porque todavía no nacía. Fue con López Mateos. López Mateos, Kennedy le entrega la parte del Chamizal que se había secesionado con el río. Eso fue como 1962, más o menos. Finales 60, principios 60, ¿no? Y se entrega otra vez, se vuelve a acomodar el río, ¿no? Se vuelve a acomodar el cauce del río y, bueno, queda otra vez la parte de Chamizal ya en Juárez. Y inclusive había una escuela que habían construido del otro lado, era una escuela, una primaria, la habían construido ya, o sea, en la zona que era de México, pero que pasó de repente a ser de Estados Unidos. Ah, caray. Construyeron una escuela ahí, que justo esa escuela se llama Adolfo López Mateos. Y esta escuela... Yo pensé que se llamaba Mini Santana. Esta escuela, muchos años quedó abandonada, o sea, ¿mm? Y es un edificio muy bonito, o sea, es un edificio así, es una escuela gringa, ¿no? O sea, ahora resulta que somos gringos, ¿no? De un decreto a otro, ¿no? Ya se volvieron gringos. Vamos a regresar un poco, cuéntanos ahora, ya nos estás dando como un panorama más o menos general, obviamente ya estamos por terminar el programa, yo creo que necesitamos otra sesión para que nos sigas platicando de esto, pero vamos a hablar un poco de cultura y género. ¿Qué está haciendo la población de Juárez? ¿Cómo se está tratando de resolver este problema de la guerra, como tú la llamas, esta cruda que tenemos ahorita, ¿no? ¿Qué actividades culturales están haciendo? ¿Cómo está juntando la gente? Pues ha habido bastante respuesta de los jóvenes, ¿no? Precisamente, bueno, ahorita que me cortaste de la escuela, ahí es lo que iba ya en la cuestión de los colectivos. Esta escuela fue retomada por un colectivo que se llama Vagón, que ellos hacen documentales, documentales ahorita se están dedicando más a la producción ya de películas, ¿no? Pero ellos en esa escuela empezaron a, así como sus primeros pininos, a hacer teatro y hacer la actuación, ¿no? Hacer talleres de actuación y bueno, ahí ellos han estado como trabajando, ¿no? Ya están como más formalizados, estábamos hablando del 2010, empezaron ya a trabajar en esa escuela. Ha habido otros colectivos que han estado surgiendo, como por ejemplo los batallones femeninos, que ellas ya tienen un ratito ya trabajando con mujeres, bueno, con las madres de las mujeres asesinadas, y bueno, han estado viajando, llevando el mensaje de decir, bueno, aquí en Juárez está pasando esto, ¿no? Justo cuando estaba lo de la guerra empezaron a venir constantemente al Distrito Federal, acompañando a las mujeres, y también han estado yendo a otras ciudades como Tijuana, Guadalajara, ¿no? Denunciando pues lo que está pasando. Y no nada más denunciando lo que está pasando, sino también como diciendo, a ver, lo que está pasando en Juárez puede pasar en otros lugares del país, ¿no? Y que está ahorita precisamente está pasando, ¿no? O sea, en el Estado de México y en Michoacán, ¿no? En Veracruz también. Entonces, eso también, eso se llevó mucho, ¿no? Como esos colectivos que empezaron como en ese momento a denunciar lo que estaba pasando, bueno, Batallos Femeninos, los de Circo Nómada de Combate, que son los, es el mismo grupo, bueno, es un grupo más grande, más amplio, hay jóvenes, hay hombres y mujeres, y hacen arte callejero, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a imagínate hacer arte callejero cuando estaban las matanzas, no. Que estaban así las patrullas y los balazos, ¿no? ¿Y qué hacían? Descríbanos qué hacían. Pues bueno, ellos lo que hacían era hacer como teatro, o sea, teatro así muy breve, ¿no? O sea, muy breve, y estaban pues en los en los cruceros, hacían como por ejemplo, ¿cómo se les llama? Como lulaula y esto. Como bailes y acrobacias y también de con tambores y todo esto, ¿no? Entonces, y ya un poco más para acá, ya que como que no se arriesga tanto la vida, ya un poco más para acá empiezan a surgir otros colectivos por parte ya también de, ya como más con ciertas disciplinas, ¿no? Como por ejemplo artes plásticas, que empiezan a rescatar ya plazas cívicas, por ejemplo la plaza del el monumento a Benito Juárez, que había sido abandonada por mucho tiempo también, y ahorita por ejemplo se le denomina, cada fin de semana van ahí y hacen actividades culturales de diversa índole, en teatro, música, venta de libros, venta de artesanías, poesía, ¿no? O sea, diferentes modos, ¿no? De ser cultura, y ahí se llama, ahorita se le denomina el Bazar del Mono, ¿no? Entonces, ahí han estado yendo bastantes distintos colectivos, otro colectivo también que es el, y ese colectivo ya es bastante añejo, que es el colectivo Resiste, no sé si lo han escuchado, que precisamente es un grupo que también nace como en El Paso, bueno, en Paso Juárez, y son jóvenes que empiezan a hacer grafitis, ¿no? Y empiezan a hacer denuncia de lo que pasaba, por ejemplo, con las muertas de Juárez y con la migración, ¿no? Con la parte de la migración. Y es un grupo que tiene bastante tiempo también. ¿Alguna vez nos platicaste de un dibujo que había precisamente sobre las muertas de Juárez? Lo que no recuerdo es, ¿ese lo habían hecho niños o era de este mismo colectivo? Sí, bueno, había un colectivo, los hijos de las madres muertas, asesinadas. Ellos habían hecho un mural donde ponían, o sea, los como, niños, ¿no? Ajá, los niños, pero en el Valle de Juárez. Ellos ahí en el Valle de Juárez tenían, bueno, tienen ahí las manitas y bueno, tienen mensajes, ¿no? Está en el poblado de San Agustín. Y ahí hay una casa de cultura que también está como súper abandonada, ¿no? O sea, bueno, hay gente que ahí ha estado trabajando, pero abandonada en el sentido de que pues sí necesita recursos para la pintura, para el agua, ¿no? Y todo esto. Y aparte que es un poblado de San Agustín que también fue muy atacado, no sé si supieron que el Valle de Juárez lo querían desaparecer, ¿no? O sea, de verdad que quemaron bastantes poblados, porque ahí hay está el poblado de Guadalupe, el poblado de San Agustín, el poblado de no recuerdo los otros nombres, pero todos esos lugares fueron amenazados la gente y quemando las casas, los narcos, ¿no? Entonces, por ser el lugar de paso, sí, me imagino. Sí, ¿no? sí. Y hicieron hace poquito un mural sobre de esta mujer. Ay, se me fue. Maricela Escobedo. Perdón, es Maricela Escobedo. Uh-huh. Hicieron el mural abajo de un puente. Un colectivo también, ahí el colectivo se llama, bueno, son parte del espacio Cholombia, ¿no? Que es un Ocupa. Cholombia. Sí, Cholombia le pusieron, porque está en la calle Colombia, y es un Ocupa también, que precisamente también es otra parte importante, ¿no? Que Juárez también tiene, se fue mucha gente de ahora con lo de la guerra, tenía el dato aquí, pero creo que ya no va a dar mucho tiempo como para... No te preocupes, como siempre... Estas entrevistas solamente son un pretexto para seguir viéndonos y seguir hablando más. Como siempre, quedan más cosas en el aire que más preguntas que respuestas, ¿no? Yo creo que nos vamos a seguir viendo. Ya estamos por terminar el programa. Yo te quiero hacer una última pregunta con dos vertientes. Una, ¿cómo está la situación de las mujeres en Juárez actualmente? Y la otra es que nos platiques qué hace tu asociación, a qué se dedica tu asociación, dónde te pueden contactar, todo este tipo de cosas. Y bueno, es en tres vertientes. Un tip, un consejo a la banda que quiere hacer cosas, ¿no? Sí. Bueno, la primera pregunta, ahorita me estaba comentando. Deep. Sí, bueno, pues que precisamente, sí, han seguido desapareciendo mujeres en Ciudad Juárez, sigue, y bueno, es la desaparición. Es un caso que los casos siguen abiertos, ¿no? O sea, nunca se ha encontrado el asesino. Sigue igual, ¿no? El asunto, y pues, muy lamentable en todos los sentidos, ¿no? Porque pues esto mella como ciudad, como mujeres, ¿no? Como ciudad. Y pues bueno, que es un punto también como muy, que siempre está abierto, ¿no? O sea, esa herida siempre está abierta en Juárez, ¿no? O sea, en todos lados, por ejemplo, vemos cruces con rosas, ¿no? En todos lados nos recuerda precisamente que hay mujeres, ¿no? Desaparecidas o que están muertas, ¿no? O que simplemente no saben ni siquiera dónde están, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues esa parte. Y ay, es que me quedo pensando como que sí es difícil luego hablar como de fuera, ¿no? A veces cuando uno está dentro de la ciudad, uh-huh, uno a veces, no es que se anormalice el asunto, pero sí como que no tienes como ese miedo, y dices, bueno, pues tengo que salir a las calles, tengo que trabajar, ¿no? Tengo que ir a la escuela y tengo que moverme, ¿no? Uh-huh. Pero luego cuando yo estoy acá, a veces, pues tengo a mis hermanas y a mis primas, ¿no? Y a mi mamá, y digo, híjole, pero sí me preocupo, ¿no? Digo, ay, pero no vayan a salir, digo, hermana, llega temprano, Cristina, ¿no? Entonces, digo, así como que, sí, y luego a veces andan en la rutera, ¿no? Que, por ejemplo, la rutera, pues, es el transporte público que es ineficiente, es horrible, ¿no? Entonces, pues sí me da mucho pendiente, ¿no? Entonces, sí, sí es como un tema que, sí, ahí está, ¿no? Claro que ahí están las mujeres desaparecidas, violentadas, ¿no? Que somos un punto estratégico, ¿no? A lo mejor así quieren que el gobierno quiere seguir teniendo ese control sobre la mujer, ¿no? Ese miedo, ¿no? Y pues bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente salir a las calles y cada vez más mujeres. ¿Y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Cada vez más colectivos de mujeres se están apropiando de los espacios y generando también esa parte de la convivencia, de mejorar la convivencia, ¿no? En la comunidad, ahí se empieza en la comunidad, ¿no? En la familia, ¿no? Entonces, ¿qué? Tu asociación. Ah, bueno, y cuando ya, bueno, hemos estado aquí en el DF, hemos estado, bueno, cuando trabajamos en el Instituto de la Juventud, tuvimos la oportunidad ahí de que hay un descuento, hay un descuento para generar esta asociación civil. La asociación civil sin descuento me cuesta 10,000 pesos, entonces hay un descuento del 50%. Nosotros generamos precisamente esta asociación civil que se llama Coincide. El nombre es muy largo, pero básicamente trata la asociación de generar proyectos en cuanto ahorita en lo laboral, en la cuestión laboral, investigación estratégica laboral en los call centers y bueno, la cuestión cultural, ¿no? De género, en educación. Y pues ahorita lo que estamos haciendo es hacer investigación sobre todo en los call centers que estén contratando a jóvenes que sean deportados de Estados Unidos y que, bueno, que no encuentran otro empleo, o bueno, que ese es el empleo, más bien, ese es el empleo que es más acomoda a las necesidades o como a la cotidianidad de estos jóvenes que llegan a Estados Unidos porque, pues, tienen el idioma, el inglés, ¿no? Y que aparte, pues, conviven con gente que también es deportada, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo una investigación por ahí de ese tema. Pues por último, un consejo para la banda que quiera armar su organización o una reflexión sobre Ciudad Juárez, sobre lo que tú quieras, pues, para irnos. Sí. Pues bueno, yo creo que Juárez ahorita está entrando como en un proceso de, a mí me parece que ha estado entrando en un proceso como de de salvarnos, de hacer como una cuestión de mirarnos unos a los otros y decir qué ciudad queremos, ¿no? Y no nada más qué ciudad queremos, sino tenemos que hacer algo por nuestra ciudad, porque pues nos queda muy claro que el gobierno no va a hacer nada y que la participación ciudadana sí es muy importante para poder generar precisamente políticas públicas, incidir, ¿no? O sea, hacer esta incidencia en un plan estratégico. Bueno, el gobierno tiene un plan estratégico de Ciudad Juárez, pero uno lo puede observar, te pueden meter a la página, y claro que es un plan donde no involucra ni al peatón, con eso te digo, ¿no? Entonces, solamente a los vehículos y la maquila, ¿no? Como, y también otra cuestión que es importante, ¿no? O sea, todo el tiempo pensamos que la maquila iba a ser eterna, ¿no? Entonces, también eso nos trajo como un impacto ahorita con lo de la violencia, porque la maquila se fue, ya no es redituable en como economía en Juárez. Mi mamá toda la vida trabajó en la maquila, tiene casi un año desempleada, entonces sí ha sido muy difícil, ¿no? Y muchos de mis compañeros que salieron de la licenciatura, pues también que pensaban entrar a la maquila a trabajar, pues claro que tampoco encuentran trabajo, ¿no? Mucha gente está desempleada. Entonces, precisamente yo lo que podría decir es que pues hay que generar nuestro propio empleo, ¿no? Y es difícil, pero creo que a partir de asociaciones civiles, pero que realmente están haciendo una chamba, porque también con lo del programa de Todos Somos Juárez, la idea era que se iba a constituir no sé cuántas asociaciones civiles. Sí se constituyeron unas, pero realmente esas asociaciones que se constituyeron pues no han trabajado, porque no han tenido las herramientas, porque por X motivo, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que el trabajo pues se tiene que hacer en comunidad, ¿no? Ya sea de manera en una organización civil o en un colectivo o con la comunidad misma o con los familiares. Entonces, eso yo le apostaría y es lo que se le está apostando, y bastantes y la verdad es que yo aprecio y el trabajo que están haciendo los jóvenes y mis compañeros, ¿no? Que están allá en Juárez, pasándola con los climas, con todo lo que pasa, ¿no? Que es la violencia que sigue, o sea, sigue la violencia, no ha cesado, ha disminuido, es cierto, ha disminuido la matanza, pero siguen las extorsiones, sigue el miedo, ¿no? Un poco, y bueno, pues hay que darle, y hay que trabajar como sociedad civil, ¿no? Nos agotó, entonces queremos agradecerle a Silvia Esquivel el haber estado aquí, el habernos platicado todo este panorama de Juárez, todo un panorama social, económico y cultural. Nos quedan todavía algunas cosas que quisiéramos platicar, entonces pues dejamos ahora sí que abierta la puerta. Gracias. Para en un futuro volver a traer a Silvia y que nos platique si algo ha cambiado desde entonces, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas gracias, Silvia, y pues nada, no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias, Román, por estar ahí echándonos la balona. Gracias, Deep, por estar con nosotros y por el espacio. Somos Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Yo me quiero despedir. Gracias, Di, por permitirnos un poquito más de tiempo. La charla con Silvia estuvo deliciosa. Cuando pasa eso, el tiempo se te va volando. Esto de la relatividad, ¿no? Pero muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Nos faltó mucho que hablar de cultura, de género. Espero que estés pronto acá con nosotros. Te digo, este es un pretexto nada más para mirarnos a los ojos y seguir charlando. Para terminar esto, mañana en Palabras al Poder van a estar hablando sobre un texto que está promoviendo Israel Galloso, también un poeta de Ciudad Juárez, acerca de la violencia que está ejerciendo. Entonces, pues le estamos dando por ambos lados. Porque ajá. Adelante, Silvia, adelante. Oye, bueno, pues muchas gracias, chicos, por estar aquí escuchando Alto Juarense. Y bueno, pues muchas gracias de verdad por la invitación. y me gusta mucho la parte de que ustedes manejan, ¿no? Este, así como muy libre, ¿no? Y manejan muy bien el espacio también. Muchas gracias. ¿Qué te tomas? Muchas gracias. Chela, esto fue La Caja de Colores. Agradecemos a Nuestra Voz Radio, ya saben, Facebook Nuestra Voz Radio, Twitter Nuestra Voz Radio y La Caja de Colores y de arroba de colores La Caja. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Va a estar Javier Platas y vamos a hablar de la relevancia de Paco de Lucía. Adiós. Y la música. Adiós. Bye. Bye. La Caja de Colores. In a robot dub style, a dub killer, fire, burn them fire. International fire song. Dub killer them. Get more music. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Por hoy ha sido todo en La Caja de Colores, pero el siguiente martes regresamos con más, naturalmente por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Qué quitar y qué poner para verse bien. Quiere tener un cuerpo 10 hasta la vejez.